Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo. La radio en color, con multitud de argumentos, grandes contenidos que espero sean de vuestro interés. Ahí está Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Ayagüe, Martín Espósito en nuestra redacción y producción. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. 2 horas y media, emocionantes, inquietantes, por delante para disfrutar de la radio. Hoy tenemos Noche de Pepín 3, por supuesto. Viene con el último ejemplar, el último número de la revista divulgativa científica Chispa y Muelle. Tenemos hoy grandes asuntos para comentar. Por ejemplo, vida, obra y milagros de un gran incomprendido, un gran inconformista, el doctor Payeski. ¡Ay, qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! Y qué pronto pasó al olvido, ¿eh? Apenas tardó 3 siglos y fue olvidado. En 300 años, qué ingratitud, cómo es la condición humana. Vamos a hablar de cine, del neorrealismo, una de las constantes para Chispa y Muelle. Hoy vamos a hablar de Cantarolo, la gran película de Bruno Cipello, sobradamente conocida por todos. Vamos, yo creo que nadie ha quedado sin ir al cine a ver Cantarolo, que además cierra la famosa trilogía de Cipello. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Bueno, pues simplemente ese repuntar, ese subrayar un poco más la obra del gran Cipello, que tanto cambió la vida de Pepín Tré. Cuando vio Cantarolo, rápidamente fue a ver las otras dos, y con ello ya se hizo una composición de lugar. En fin, con vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es, Chispa y Muelle, cada día más, cada día más. Atención, porque tenemos un gran monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a hablar de Fulcanelli. Fulcanelli, ese gran alquimista, pero realmente, ¿quién conoció a Fulcanelli? Es un personaje enigmático, por eso viene a la Zona Cero. El autor del Misterio de las Catedrales, un enorme bestseller publicado en los años 60, aunque Fulcanelli comenzó a hacer de las suyas allá por tiempos de la Belle Époque, en los años 20, en los años 30, en París. ¿Quién o quiénes se esconden tras el término, tras el nombre Fulcanelli? La alquimia en el siglo XX. Todo un enigma. No os lo perdáis. Conectaremos con Estados Unidos, con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, y vamos a hablar sobre las universidades norteamericanas. En ese intento que tenemos por conocer un poco más al norteamericano medio, vamos a averiguar cómo se enfrenta un jovencito, una jovencita en los Estados Unidos, cómo se enfrenta a la universidad. ¿Cómo solicita su ingreso en tal o cual universidad? ¿Qué requisitos son necesarios para ingresar, por ejemplo, en Harvard? Bueno, pues todo eso lo vamos a averiguar con Agustín a eso de las 3:05. Abundante información azul y verde. Tenemos a la Smart 1, ese gran proyecto de la Agencia Espacial Europea. Ya está en la órbita de la Luna. Vamos a averiguar muchas cosas sobre la cara oculta de la Luna, Dark Side of the Moon, como decía el cantante. Sabremos si hay agua en el polo sur de la Luna gracias a este proyecto espacial europeo. Y además hablaremos de una vacuna que se está desarrollando para luchar contra el cáncer. Atención, una noticia importante, una noticia médica importante. Por cierto, hace 55 millones de años, el agua del Polo Norte era tropical. Ahí es nada, 10 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, en el Polo Norte existía el trópico, hacía calor. Todo esto y mucho más, y esa gente sin escrúpulo, hemos descubierto a 3 profesoras italianas que han sido multadas y además podrán incluso ir a la cárcel por haber argumentado, por haber esgrimido una baja, haber dicho que estaban enfermas, y bueno, una semana más tarde se las localizó esquiando en una estación alpina. Y bueno, pues esto en Italia, por lo visto, es una pena muy severa la que les van a imponer a estas 3 italianas. Vamos a comentar ese asunto. Por cierto, también una señora de 30 años en la Florida, que es donde pasan estas cosas, dice haberse cruzado con un hombre verde lleno de grasa. No sabemos muy bien, dicen que puede ser un Bigfoot, pero a lo mejor también es un señor mugre de la zona. Es gente sin escrúpulo en todo caso. Una señora que ya afirma haberse cruzado con un hombre verde, y que se entienda bien lo de cruzado. Ay, señor, ¿cuántos hombres verdes proliferan por el mundo? Hasta las 4:03 en Canarias, La Rosa de los Vientos. Sorpresas no van a faltar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ping, ping, ping. Ping. Pupa y Muelle. ¿Qué gran proyecto científico universal? Sí. Pepín Tré, que fue hombre verde en su día. Sí, fue guardia civil, efectivamente, pero bueno, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Apenas nada. O sea, lo que fue... Llegar fue, y... Sí, y besar el santo. Y inmediatamente besé el santo, que era el Cristo de Medinaceli, y entonces me dieron un escapulario y me fui de la Benemérica, lógicamente, porque ya tenía el escapulario. Exactamente. Si tú ingresaste por eso. Por el escapulario. Efectivamente, porque era venía con piedras preciosas, gemas y semipreciosas, claro. Y muy bonito. Diérontelo. Y vendílo. Empeñélo. Y entonces gastéme la cantidad del pingüe. Así fue. Así es. Todo en un proceso de 8 horas, que es la jornada, ¿no? Habitual. Efectivamente. Llegué por la mañana y por la tarde estaba en casa. Había devuelto el uniforme. Es lo suyo. Bueno, pues el Chispa y Muelle, que también goza de muchos adeptos en la Benemérita, ¿verdad? Bueno, sí, porque hay muchos hijos del cuerpo. En eso tiene. Ahí has puesto el dedo de la llaga. Sí, pues entonces sí puede que haya algunos. Sí, es cierto. ¿Conozco usted el cuerpo humano gracias a Chispa y Muelle y este gran adalid de la ciencia que es Pepín Tré, su editor, y que nos está descubriendo tantos y tantos personajes olvidados, relegados al polvo? Sí. Cubiertos por él. Sí. Y por más cosas. Hay algunos que incluso por sacos terreros. Sí, pero es así. La historia, la vida es así. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muy buenas noches. A todos, amiguitos. A todos, claro, de Pintré. Sí. Con Chispa y Muelle. Sí. Y con los grandes enigmas de la ciencia. Sí, los grandes enigmas. Y saludar también hay que saludar. Las buenas noches, claro que sí. Buenas noches a todos. Nuestra propuesta... ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Nuestro propósito es llegar al conocimiento a través del desconocimiento. Sí, es un poco el... Sí, esa es la línea que intenta mantener en todo momento Chispa y Muelle. Es todos los extremos, ya sabes, que se tocan, o los extremeños se tocan, como bien decía Javier Poncela. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola, nosotros estamos en no sabemos exactamente si estamos en las fauces de este precioso animal, o estamos en su parte final. O las ingles. Las ingles, o llamadas también cola, o branquias. En algunos países. Sí. Entonces, estamos ahí y yo creo que precisamente a través de esa línea que puede ser el conocimiento o el desconocimiento es de donde sale la verdad absoluta. Sí, bueno, sí. O al menos sale algo. Sale algo. Es lo que se trata, ¿no? De cubrir. Bueno, vamos a saludar entonces. Vamos a saludar muy a todo bien, el mundo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos con Chispa y Muelle. Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. Y lo mejor del doctor Payeski. Sí. Vamos a empezar por lo más arduo, lo más duro. Ciencia. Empezaremos por ciencia. Sí. Porque lógicamente Chispa y Muelle es intenta acercar la ciencia hasta el embozo de la cama. Tenemos que empezar por aquí porque luego tendremos una parte quizá más amena. Sí, más variopinta, más verbenera, que es la parte cinematográfica. Sí. Esa parte que ya has anunciado tú de ahí ya nos desabrochamos. Sí. Sí. ¿O no? Dime. Llega el despiporre. Sí, efectivamente, así es. Tenemos como una culminación, ¿no? Un culmen, eso es. Bien, entonces vamos Hay culmenes muy, ¿verdad? Sí, bueno altísimos. Tú vas por la calle y ves a cada culmen que... Sí, el Empire State Building es de... Sí. Eso sale de un culmen. Salió un culmen, era un culmen de... Primero estuvo hecho en cobre. Era un culmen cobrizo. ¿Abrióse? Cobre, exactamente. Desplegó sus... Porque tiene como pétalos. Entonces desplegó los pétalos, salen como unos espárragos, como unos pequeños cierzos, que llaman en Wichita los llaman cierzos. Sí. Entonces salen unos cierzos, como minaretes sagrados, y entonces de ahí salen las esporas, que ya cubre todo Manhattan. De ahí salió Manhattan. O sea, lo primero que sale es el culmen. Primero el culmen y luego ya... el trigo. O sea, culmen y trigo. El siempre cereal. Bueno, pues sí, la verdad es que el trigo ha sustentado la civilización, ¿no? En algunos, sí, al menos en la ingesta, sí. En la ingesta, sí. No como movimiento. El trigo, por ejemplo, no ha tenido la facilidad de mover al humano a través de territorios distintos. Sí. Hubo gente. Precisamente uno de los que hemos hablado ya, Tovarich, el grandísimo. Amigo, además, del personaje que esta noche vamos a intentar mostraros. Pues él ya intentó. Él quería moverse, era un hombre fugaz, era un aventurero, era un dicharrachero. Era un Leónidas. Brezhnev. Exactamente. Entonces, como dicen en su tierra natal. En su tierra. en su tierra. No me sea Leónidas, dicen. Sí, Brezhnev, le contestan siempre los vecinos, que tienen ya confianza y trato, un trato bonachón, porque él es, curiosamente, este personaje que tanto abunda a los que da en este tipo, este hombre era bonachón. Entonces, ya digo, por ese movimiento que él intentaba desplazar, al menos no en su morfología total, no. Pero sí quería que parte de sus moléculas pudieran viajar a países distintos, conocer culturas diferentes. Entonces intentó... Era un ser expansivo. Expansiva, efectivamente, sí, porque tenía una parte gaseosa importante, y entonces este hombre, pues, lógicamente, quería lanzar sus frutos, lanzar ese pensamiento, digamos, altruista, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Era altruista. Entonces, él coleccionaba trigo. Como el mismo nombre indica, altruista, coleccionista de trigo. De trigo, efectivamente, trigo. Al menos allí, en ese territorio donde estamos hablando. Entonces, cuando él tuvo un silo enorme, ten en cuenta que era más grande que Asia Central, el silo de este hombre, que él controlaba, lo controlaba entre su mujer. Era el famoso silogismo. Sí, sería. Claro, ahí no tengo un dato que pueda contrastar, pero sí es posible, porque por la época que tú estás hablando coincide totalmente. Hombre, puede ser o silogismo, sí. O si lo es el egipcio. Sería silogismo, sí, porque era final del siglo, principio del siguiente, entonces ahí era cuando era la época de los gismos. De los gismos. Que no había surgido todavía la mobilete. No estamos hablando de la mobilete, es posterior. Es la mobilete la que lleva atrás Postín, atrás esta es posterior. Entonces, al no conocerlo, Tovarichelli intentaba moverse con trigo. Con trigo. Entonces, él quería ver si el cereal le permitía viajar en el tiempo. Entonces, él abría el silo. Exactamente, abría el silo, él tenía se colocaba encima de... Sobre dos granos, o sea, él despreciaba el resto, había 6 trillones de granos, pero despreciaba el resto. ¿Eso caía? Wow. Sí, eso, él lo dejaba libre, a su libre albedrío, pero él se sujetaba en dos, él era una... podemos hacer un símil, que era una especie de esquiador sobre el cereal. Ah, esquiador bipolar. Bipolar, sí, uno por pierna. Dos polos. Dos polos. Dos granos. El polo pierna, lo que se conocía entonces por el polo pierna, que era la pierna positiva y la pierna negativa. Negativa, sí. Exactamente. Entonces él asentaba sus plantas sobre ambos granos y entonces intentaba que eso le transportara en el espacio. Y no le, o sea, le transportaba, pero durante muy poquito espacio. O sea, él no consiguió avanzar más de 12 centímetros. Entonces, claro, eso no le permitió ver el mundo. O sea, ver el mundo que él tenía, el afán de conocer y de contrastar. Y fue cuando empezó a crear un universo propio. Exactamente, porque dijo, mira, pues para quedarme en el mismo sitio me lo invento. Y entonces él no es que inventara de una manera gratuita, no. Pero sí, desde luego, a través de su imaginación, porque él tiene una imaginación perforada, tenía una máquina de estas, un sacabocaos, eso se lo regaló su tía. Sí, le dijo, toma, te voy a regalar un sacabocaos. Sí. Y entonces con esa, pues él hacía unos agujeros espirituales. Sí. Y entonces a partir de ahí, él ya se desplazaba. Es una batopeya. Entonces fue cuando conoció al doctor, ¿no? Sí, Pajewski. Ahora te refieres Pajewski. Sí, el doctor Pajewski. El doctor Pajewski, habían sido, lógicamente, compañeros de correría. Eran como uña y esmalte. Sí, y mugre también, sí, uña y mugre, sí, sí lo eran, sí, porque este hombre era hombre, no digo yo que tú careciera de higiene, pero sí en algunos aspectos, pues, un poco... no era puntilloso. Se descuidaba. Sí. Llegó a tener unas uñas, hombre, no te digo como Fu Manchu, pero sí eran unas uñas importantes, eran uñas, hombre, que luego eso también le valió, porque a la hora de trabajar en el laboratorio, él había cantidad de herramientas que no tenía, no precisaba. Y en cambio con las uñas, ¿verdad? Pues, él con las uñas, abrió dos protones, o sea, los protones era capaz de dividirlos, sacaba el neutrón con la uña, con la del meñique, sacaba el neutrón y entonces dejaba todos los protones alrededor sin tocarlos, tenía una habilidad. Bueno, este hombre tremendo. Qué maravilla. Con la del meñique, el meñique, lo manejaba. Era un esgrimista. Él era. Se puede decir, un espadachín. Del meñique. Del florete, o sea, utilizaba la uña como florete. Como florete, efectivamente, como florete. Sí. Bueno, veo que sabes más de lo que yo pensaba de Pajewski. La verdad es que está documentado. Sí, hombre, lo que no he encontrado es el nombre de Pajewski. El nombre no. Pues yo creo que ese hombre es que no tenía. No tenía. O sea, no tenía nombre, pero posiblemente porque sus padres no lo consideraron oportuno. Dijeron, o sea, ¿qué cosa tan innecesaria? Si este muchacho sabe todo el mundo dónde vive, sabe que es hijo nuestro, ¿a qué le vamos a poner un nombre? Si se pierda o haga lo que sea, porque cualquier correría que hiciera, él sabía que le iban a llevar a casa. O sea, desde pequeño era Payeski. Sí, sí, él siempre Payeski. Payeski pa' aquí, Payeski pa' allá. Payeski pa' allá, sí, porque había confianza. Sí, estamos hablando de sitios pequeños, sí. Sitios recónditos, sí, sí, sitios sí. En los que todo el mundo tiene una confianza y una animadversión, por qué no decirlo, los unos contra los otros. Nació en un pueblo de unos 4 millones de habitantes, ¿no? Más. Y se conocía todo el mundo. Sí, claro, serían claro. más. En aquella época serían ya 11. 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. Luego se quedaron en muy poquitos. Porque la migración. Sí, por el este sistema de transporte que estaba estudiando este hombre, pues entonces eso, claro, tuvo un éxito entre sus convecinos y entonces terminaron todos en... Saliendo. Sí, efectivamente. Es que allí no se quedó nadie. En el momento que vieron que el trigo podía desplazarse, aunque fuera poco. Pero claro, 11 centímetros a 11 centímetros, al final eso consigue una distancia considerable. Sí. Y lo bueno, fíjate, o sea, vamos a si te parece, bueno, yo creo que ya hemos dado un perfil bastante, el personaje está ya perfectamente claro. Entonces, para aquellos que se pregunten cuál es el mérito, digamos, el reconocimiento que debemos a este hombre y por qué, como tú bien decías al principio, ha sido olvidado de una manera tan rápida y de una manera tan fugaz. Porque ha sido fugaz, porque en 3 siglos no se puede olvidar a nadie, incluso aunque no lo hayas conocido. Pero es que no tiene, eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Entonces, como digo, Payeski era un observador nato. Sí. Y él en aquella época, ten en cuenta, estamos hablando de la sangre. Él se dedicó al estudio de la sangre. La sangre en aquella época era un batiburrillo. Era como el pisto. Que venía mezclado todo. Venía mezclado todo, que tú en el pisto, pues a poquito que lo que eso se pase, es que tú no puedes ahí distinguir. Entonces pasaba lo mismo. La ciencia estaba confusa. Confusa, y este hombre desde luego era, porque se pasó observando la sangre, se vació. Él se vació entero. ¿Se pinchaba? Sí, se abría en canal. Él se abría en canal, que siempre su padre le decía, hombre, pero qué costumbres tiene, muchachote. Claro. Que deja ya de hurgar. Si no es porque te abras, sino lo que cuesta el hilo luego. Claro, porque luego había otra vez que remeter y una vez pues se metían en unas condiciones, porque este hombre se le metieron dos lampreas. Porque en casa pues había lampreas, pues luego no va a haber lampreas. Para las empanadas. Para todo, claro. La lamprea se utiliza para todo. Se utiliza para eso, se utilizaba incluso... Para aceite. Para aceite y para hacer las agrimensiones. Entonces, los agrimensores utilizaban lampreas. Lampreas. No se verían balas. Bueno, se medían lampreas. ¿Qué medida tiene esta finca? Dicen, pues tiene 6.000 lampreas. Entonces era eso el cervato, que era más grande que el cervatillo. Entonces le decían, ¿qué mide esto? ¿Qué tierra vas a comprar? Le decía, por ejemplo, Jonás. Le preguntaba, si el cliente, por ejemplo, se llamara Jonás, le preguntaba, ¿qué tierra vas a comprar? Y dice, pues la que tiene 6.000 cervatos. Y entonces tenía que, claro, comprobar en lo que es el agrimensor, que es un hombre que tiene que dar fe. Y sacar la equivalencia en la empresa. En la empresa, efectivamente. Entonces ya se sabía que el cervato equivalía a 6 lampreas. Y es así, o sea, esto es ciencia pura. Bien, entonces, ahora ya centramos el Payeski. Payeski, observador de sangre. Payeski ya con tanta facilidad como tenía para abrirse y sacarse todos sus entresijos, sus vísceras, pues él tenía un cubilete en el que iba guardando su propia sangre para luego, lógicamente, volver otra vez a... Él lo hacía por ingesta, o sea, él volvía otra vez a meterla y entonces su cuerpo se regeneraba. Pero él observaba y nunca podía distinguir, porque él sabía, o sea, había un tratado... en aquella época se utilizaba mucho el tratado de Madalikov, que Madalikov era la primera que había puesto un poquito ahí el dedo. El dedo en la huella. El dedo en la huella, efectivamente. La uña de la mugre. Bien. Entonces, esta mujer ya sabía que había distintas partículas. Lo que se llama partícula. ¿Lo que es la partícula? La partícula. La partícula. Partícula. Entonces, sabía que estaba el hematín, que estaba el leucocito y que estaba la plaqueta. La plaqueta. La plaqueta se sacaba, como bien sabes, y se utilizaba más para decoración. O sea, la plaqueta iba todo para solar, para lo que es dejar las casas un poquito adecuadas, sí, ¿verdad? Sí, porque sí, además sí. Encima allí son rigurosos. Pero sin embargo, el hematía y el leucocito... ¿Qué hacemos con ellos? Claro, es que no había... El problema es que no había manera de distinguirlos, porque decían, sí, unos son blancos, otros son rojos. Pero claro, eso, en una visceralidad total, cosmogónica, cosmogónica, podemos decir. Como en el contexto panteísta, en ¿verdad? En el contexto panteísta, es que eso es imposible distinguirlo. Y este hombre observábala, y me refiero, digo observábala porque me estoy refiriendo a la sangre. A la sangre, me refería al páncreas, decía observábalo. Pero en el caso es observábala. Entonces, cuando él con fijeza se centraba en este líquido elemento, pues no distinguía. Entonces, llegó un momento en el que, precisamente gracias al ungüento, que luego él patentó años más tarde. Eso fue ya principios del siglo anterior. Sí. Entonces, a través de este pigmento, él lo echaba en la... O sea, él se lo extendía en las manos. ¿El ungüento? El ungüento era como una especie de crema ballenera. Entonces, esa crema ballenera que lanzan los arpones... Sí. ¿Lo has visto? Eso es. Sí. De verlo. Entonces, este hombre lo guardaba en el bolsillo de atrás. El ungüento, efectivamente. Entonces, se usaba en las manos y eso lo recogía con cariño, recogía del cuenco sanguíneo. Del cuenco sanguíneo, recogía. Y entonces acariciábalo y movíalo como una especie de estambre, con peristilos, con perispolpis. Con perispolpis. Con perispolpis, lo movía en sus manos. Y entonces se producía una transformación asombrosa. Los leucocitos tenían barba. Y entonces esa era ya la manera clara y fehaciente de poder distinguirlos. O sea, tú cuando tuvieras una partícula barbuda o barbuda. Barbilampiña. Indistintamente. No, barbilampiña no. Barbilampiña eran precisamente los hematíes. Los hematíes. Y los leucocitos eran los que tenían esas barbas luengas. Luengas. Entonces ya eso fue un descubrimiento grandísimo, porque ya para cualquier investigador a partir de ahí solo tenía que fijarse en el aspecto. Tampoco es que tuvieran la barba, digamos, entrecana. No, tenía solamente en los mofletes, como los de Castellón. Tú sabes que la gente de Castellón tiene pelos en los mofletes. No me digas. Sí, siempre se distingue, es muy fácil distinguir. Ese es de Castellón porque tiene pelos en los mofletes. Que es como los leucocitos. Sí. Por eso también se estableció un paralelismo. Por eso se llaman castellonenses o leucocitos. O leucocitos, efectivamente. Se estableció ahí un paralelismo. Lo que pasa es que luego ya con el tiempo se demostró que no, que era universal. O sea, no, el leucocito no tenía necesidad de haber nacido en Castellón. Podía ser leucocito aunque hubiera nacido, por ejemplo, en Talavera de la Reina. También seguía siendo leucocito. O podía haber nacido, por ejemplo, en el Bajo Ampurdán. Y también era leucocito. Y lo mismo que el hematíe, podía haber sido hawaiano. Sí, podía ser hawaiano. Y podía mantener su tipo de hematíe frente al leucocito, aunque hubiera nacido en Castellón, o aunque hubiera nacido en Castellón, pero el otro estuviera en Hawái, porque era hawaiano. Y ambos podían ser universales. Y en todo esto se fijó Pajewski. Sí, pero en una mañana, ¿eh? Menos de una mañana. Estuvo comprobando leucocitos de todo el mundo en una mañana. En 20 minutos. Con el ungüento, eso era fabuloso. Se lo aplicaba en las manos y era todo sangre que le llegaba. Él inmediatamente la distinguía. Veía barbados y barbilampiños. ¿Y tuvo uso comercial? Sí, en la máquina de coser, la Singer. Sí, tremendo, ¿eh? Sí. Qué visión del negocio. Sí, la Singer. O sea, enseguida, en cuanto tuvo el leucocito barbado, dijo, esto lo voy a aplicar a la máquina de coser. La máquina de coser. Sí, porque tensábales la barba y entonces conseguí una especie de ritmo polea, lo que él llamó ritmo polea. Y entonces, gracias a eso, pues ya el pedal giraba y permitía. Todo fluía. Sí, a través de él, además fue el que determinó que a través del ojo, de la aguja, podía verse a un camello con un pobre en bajarlo del reino de los cielos. Lo determinó a través de la máquina. Sí, Singer, si se mira por el ojo de la aguja. Sí, puedes ver o gente de Castellón o dromedarios. O bajar un camello del cielo con un señor encima. Con un pobre, sí. Con un pobre, así era. Y esto, claro, luego además lo vieron en las Sagradas Escrituras y dijeron, es cierto. Ya quedó totalmente ratificado. Pero Pepín, no puede ser tanto cúmulo de grandeza. Algún defectillo, algún pecadillo, algo tiene que haber en la vida de Pajewski. ¿Alguna vertiente oscura? No tenía glúteos. No tenía, ya era un problema. Pero eso es un problema personal. Sí, tampoco. Al no tener glúteos, él cuando... Carecía de glúteos. Claro, entonces tenía que tener siempre, él llevaba siempre un bueno, pues lo que entonces se llamaba un pendentif. ¿Como un recogido? Sí, es exactamente eso, sí, ¿eh? Medio pendentif, medio moño, como lo que llevaba la dama de Elche, pero él lo llevaba precisamente donde terminaba la espalda. O sea, era como una unas ensaimadas moleculares grandes que hacían un movimiento giratorio y eso le permitían estar en suspensión. Él estaba siempre en suspensión, no podía sentarse, claro. Estaba suspendido siempre. Sí, estaba en suspensión. Siempre suspendido. Levitando. No llegaba a levitar, solamente se suspendía. Se suspendía. Se suspendía, o sea que no, este hombre no sacó adelante. Quedábase colgado. Sí, quedaba, sí, efectivamente, tenía una especie de cuelgue perenne, entonces eso le permitía, bueno, llegar a lo más alto. Lo de los leucocitos y mucho más. Hombre, pero aquello fue, bueno, cuando eso salió en las revistas, eso es, y yo por eso, claro, es un chiste muy, yo no podía dejar de recogerlo. Muy bien. Así que ya lo sabéis para todos, ¿eh? O bien Castellón, o sea, o Castellón, hawaiano, y te vale lo mismo, con barba o sin barba, o sea, los barbados, leucocitos, o bien castellonenses, y los que sean hawaianos, pues pueden no tener barba y desde luego pueden estar en el universo. Y desde aquí, un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo para todos los seres humanos que carecen de glúteos, ¿verdad? Porque ellos también pueden conseguir los logros del doctor Pajeski con perseverancia y suspendidos. Efectivamente, y visitar la Dama del Chilo, van a entender enseguida. Después, en el siguiente tramo, hablaremos un poquito de cine. Vamos a rebajar un poquito, ¿verdad, Pepín? Sí, ahora eso va a ser ocio. Ocio. Ocio. ¿La película es...? Pues mira, la película es Cantarolo. Cantarolo. Es una película muy bonita porque la verdad es que el trabajo que hizo Bruno Cipello es prodigioso. Vamos a analizar el neorrealismo italiano, Cantarolo, el fin de la trilogía. Exactamente. Bruno Cipello. En Chispa y Molle con Pepín Tré. Yo creo que os interesa, yo creo que después de esto vamos a averiguar grandes cosas y a lo mejor podemos reorientar nuestras vidas, Pepín, que es de lo que se trata. Sí, bueno, no aseguro nada, ¿eh? La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en la parte más amable de nuestra Chispa y Muelle, de nuestra querida revista de divulgación científica, también dedicada al séptimo arte. Claro, ¿cómo no hablar de ese majestuoso film llamado Cantarolo? Sí. Pepín, es que... Es precioso. Aportas cada asunto, ¿verdad? Hombre, son recuerdos. La verdad es que son cosas que a mí me han impresionado y que yo quiero, pues claro que sí, transmitirlas y compartirlas. Porque, hombre, además recomendarlas encarecidamente. Porque me parece que la filmografía de Bruno Cipello es una... Maravillosa. Es maravillosa y es filmografía. Es filmografía. Pepín, juegas con nuestras sensibilidades. Sabes perfectamente dónde va el dardo, ¿qué? ¿A qué dardo? El dardo en la palabra. El dardo en la palabra, es verdad. En el rodaje. Sí. Todo lo que rodeó Cantarolo. Sí. Bueno, la película es preciosa. Es preciosa. ¿Cuánto dura Cantarolo? Muy poquito. Por eso además es muy agradecer, porque es una película de 18 minutos. Lo que pasa es que la repiten dos veces para poder, quiero decir, justificar también, porque había un sector de público que siempre pues quiere, digamos, rentabilizar, ¿no? un poquito más. Entonces lo que hacían es que ponían, depende del tipo de público, pues ponían la película dos o tres veces hasta completar el metraje de una película, digamos, habitual. ¿Qué pretendía Bruno Cipello? Bruno Cipello, su gran obsesión a lo largo de toda su filmografía fue el contraste colorífico de color que se producía que producía las gardenias en la Toscana. Él siempre estaba muy pendiente de la Toscana. La Toscana para él era su territorio. Sí. Había sido él precisamente la de Nápoles, pero había oído hablar de la Toscana. O sea, él vivía en el Vesubio. Sí, muy abajo, o sea, en las faldas, él vivía en las faldas del Vesubio, pero siempre salía poco. Muy poquito, él era anacoreta. De ahí la escasez del metraje, ¿no? Sí. Salió un poquitín, lo que daba tiempo aquella mañana. Lo justito, él salía lo justo, porque un anacoreta, vamos, él al menos consideraba que la vida de un anacoreta con la vida de un director de cine tenía algunas cosas en común, pero pocas. Entonces, en su aspecto de director de cine, quería mostrarse como un anacoreta, y sin embargo, en su aspecto de anacoreta quería mostrarse como director de cine. Sí, con lo cual, esto tenía una dualidad, y a la vez, pues, creamos un enfrentamiento. momento entre sus sentimientos íntimos. Entonces, claro, al oír hablar de la Toscana, porque quién no, viviendo en el Vesubio, ¿quién no va a oír hablar de la Toscana? Pues siempre estaba en boca de todos. Hoy la Toscana por aquí, la Toscana por allá. Entonces, lógicamente, él tenía una curiosidad desde niño. La Toscana tenía algo que gustaba. sí, que luego fue un éxito. Toscana tiene algo que me gusta. Y luego también incluso Rafaela Carrà, fíjate que tiene también, cuando ella canta, implota mi corazón. Eso estaba, es por la Toscana. Y por el Vesubio. Una referencia clara a esa, pues también a la influencia que tuvo sobre ella, lógicamente, como italiana de pro, pues un personaje como fue Cipello. Entonces, Cipello, bueno, él hace una trilogía. Esta precisamente que vamos a comentar hoy, Cantarolo, es la última la última y la más larga. De las tres películas. O sea, si reunimos las tres, pues bueno, la media hora. Si no, es escasa, porque esta es la larga. En 18 minutos, la anterior la hizo en 6 y la anterior la hizo en 2. O sea que si sumando no llegamos a los 20 minutos. Por eso, cuando hacen un ciclo suyo, lo hacen, aprovechan, o sea, lo hacen. Dicen la tarde, el ratito de. Sí, el ratito. El ratito de Cipello. Aprovechan, vamos a hacer hoy un ciclo de Cipello de 20 a menos 20 y sobra tiempo para poner, lógicamente, los anuncios que tienen que poner, este tipo de convenciones. Sí. ¿Por qué no quiso hacer más cine? Él sí quiso hacerlo, pero lo que pasa es que no permitieronlo, porque también había unas semidirias, o sea, el mundo del cine que parece, claro, que es todo glamour, no, ahí también se juegan sus malas pasadas y hay sus zancadillas. Una conjura contra él. Una conjura, se dice, yo tampoco quiero poner la mano en el fuego, se dice que Cefirelli, cuando conoció a Cipello, se quedó impresionado. Sí, y se cambió el nombre. Cefirelli ya no volvió a llamarse nunca Cefirelli. Nunca. Se llamó Fabio Testi. Desde entonces ya fue Fabio Testi. Siempre Fabio Testi, porque dijo que era tal la presencia, o sea, la fuerza anímica que había visto precisamente Cefirelli en nuestro querido Cipello, que jamás se atrevió a ponerse en esa tesitura. ¿Qué sabemos de Cantarolo 1 y Cantarolo 2? Cantarolo, su primera película, que es la más corta, podemos decir, que es la se llama Asunto. Asunto. Asunto, que en italiano significa embutido. Embutido. Embutido. Entonces, aquí plantea un poco también empieza por esos recuerdos de infancia, que también tiene mucho que ver luego con el mundo de Amarcord, con ese mundo de Fellini. Lo que pasa es que Fellini le dio un viaje en los pillos. Sí, coincidieron. ¿Cómo odiaban a Cipello? Había animadversión. Sí, entonces directamente Fellini primero le dio con una porra que llevaba un palitroque, le dio un golpe así en las pantorrillas, y entonces, claro, agachóse. Sí, agachóse, y entonces aprovechó ese momento y le dio ya a la altura de los, sí, en lo que es los piños. Sí. Y entonces, claro, ahí ya este hombre sintió un cierto desprecio en el mundo de su profesión, dijo que no volvería a hacer más cine, afortunadamente no lo cumplió, y entonces nos llegó Noche Cerrada, que es su segunda película dentro de la trilogía. Él siempre era, él rodaba en blanco y negro, entonces por eso nunca llegó a su meta. Claro, sí. Que era el ver ese color de las gardenias, ese color granate que tienen las gardenias cuando son, al principio, cuando son blancas. Cuando son blancas y toscanas. Son blancas y toscanas, exactamente, que emulan al granate. O sea, ellas no son granates, pero emulan. Lo que les gusta es emular el granate. Es como un deseo que tiene, un deseo íntimo que tiene la gardenia de querer llegar a ser granate, aunque ella sea blanca o amarilla o del color que tenga la gardenia, que tampoco nos vamos a meter en eso. Entonces Cipello está siempre en esa búsqueda, sí. ¿No? Sí. Él tiene una relación, lógicamente, conoce a las gardenias, conoce... Él fue gladiólogo durante más de 2 años. Se lo alquilaron, porque él empezó desde abajo, como extra. Y entonces él tenía que interpretar, siempre lo alquilaban, siempre su, su, sus padres lo alquilaban como gladiolo. Le decían, ¿qué hay en esta película? ¿Qué hace falta? Sí. Pues necesitamos o caballos o gladiolos. Sí, pues mire, mi hijo me puede servir como gladiolo, como caballo. No creo que le sirva. De hecho, en Ben-Hur no aparece este hombre en ninguno de sus planos. No aparece en ninguno. No, en Los Cañones de la Barone sí. En Los Cañones de la Barone hay. En esa y en La Vuelta al Mundo en 80 días. Cuando están sobrevolando, eso es, ¿recuerdas? El gladiolo que sale ahí están sobrevolando es... Sí, salen tres, me parece. Uno de ellos, era él. ¿Cipelo? Cipelo, el bajito. ¿El bajito? El gladiolo más bajo que había, sí. Ese era Cipelo. Entonces, ahí quizás dicen sus biógrafos, dicen, quizá ese fue ese momento en que él se quedó enganchado con ese mundo cinematográfico, ese mundo precioso de fantasía. Y a partir de ahí, ya digo, empieza con las gardenias, hace esta... Y ya hace, por fin, su también, como decíamos anteriormente, su culmen. Culmen, el cantarolo. Cantarolo para todos los cantarolo. Tengo entre que se llevó la espiga de goma de final de siglo. De final de siglo, la espiga de goma. Espiga de goma, le dieron la espiga de goma. Bueno. Ese año hubo espiga de plata, me parece, y luego dieron a él, por la crítica, ¿eh? La crítica, la crítica le ofreció su espiga de goma. Cuando le dieron la paliza, ¿no?, a la salida del cine. Bueno, no podemos ser injustos tampoco con el resto de la profesión, solo Fellini. Pero Fellini es que Fellini sí era osco en momentos. Luego también tenía cierta simpatía, sí. Pero porque recuerdan algunos biógrafos también que cuando él hace La Nave Va, una preciosa película que la rueda en una plaza de Roma, es un gran paquebote que se desplaza de manera nocturna a través de las calles romanas. Es La Nave Va. La Vía Apia. Que también se la conoce por La Vía Apia. Entonces, cuando llega La Vía Apia, al llegar a La Vía Apia, terminaba en el número el 126, me parece. Y cuando llega al 124, La Nave Va, escora. Tiene un movimiento de sí, se puede considerar que es cora. Y entonces ahí es donde se derrama. Entonces ese es un momento que, claro, también lógicamente cuando vio eso nuestro director, dijo, eso en el mundo del cine no se había conseguido. Y él intenta hacer un remember, un remember que luego lo cantaron en William Farrell. con otro tema, pero bueno, quiero decir, siguieron un poquito ese hilo. Ese hilo conductor. Entonces la película, concretamente la de Cantarolo, es una película preciosa, llena de sentimientos. Es un joven misionero que se adentra, como habíamos dicho, en la Toscana en busca de almas en general. Es una apología del amor. Sí, del amor y de las flores. Es de la, porque la Toscana dicen que es la tierra del amor y de las flores, como Castellón. Sin barba, ¿no? Sin barba, claro, sin barba. Castellón tiene barba en los mofletes, sí, pero sí, sin embargo, la Toscana no. La Toscana no es barbada. Entonces, ahí, pues bueno, se crea ese mundo precioso, pictórico, colorista, que es lo que él hacía. Él estaba tan fijo, además, con Paul Klee. A Paul Klee lo admiraba. Entonces quería reproducir a través de... Él lo hacía con chinchetas. Entonces él tenía chinchetas que se las manejaba perfectamente. Sí. Él tenía un manejo de la chincheta. Él era capaz de lanzar una chincheta a más de 6 millas por hora en 2 decímetros cuadrados. Y clavarla. Bueno, clavarla o no. Eso ya dependía de... Eso es un acto voluntario. Él confiaba mucho en la voluntad. En todo caso, tenemos a un joven misionero buscando flores. Buscando almas. Sobre todo almas. Afecto bruñido. Almas blancas que él pudiera de alguna forma galvanizar en algún tipo de metal para ofrecérselas como estatuilla a Santo Tomé. Entonces Santo Tomé aquí toma una la carnalidad. Aquí Santo Tomé se manifiesta como humano. Se hace carne y aparece en la figura, que eso, no deja de ser una metáfora, porque eso lo hace por elipsis. Aparece en la figura de un... Es un cuatrero medieval. Es un buhonero que va guardando colas de zorro y se las va regalando al padre prior. Entonces el padre prior, como no entiende, quiero decir, que él siempre pregunta, ¿por qué este presente de este buhonero? Y dice, no, porque quiero conseguir de ti lo mejor de mí. Entonces, ya, ahí es cuando el padre prior dice, no te entiendo. Y dice, no entiendo este buenero. ¿A qué viene esto? Claro, y le manda la roquera. Entonces, claro, eso es, digamos que es un momento tenso. Una catarsis. Afortunadamente, hay unos pilletes árabes que ven en una galopada preciosa, sí. Que vienen desde el Cairo, vienen comandados un poco por el que llamaban el hijo del Cairota. Entonces, vienen avanzando. ¿Cuánto dura la secuencia esa? Esa no se puede ver, o sea... ¿Se lleva 10 minutos de los 18? El ojo humano no la percibe. Porque tenemos que ahí, además ellos trabajaban a muchas más filminas por minuto. O sea, que según nos queremos dar cuenta, ¿ya está el caballo ahí? Sí, o sea, tú al pillete, o sea, lo que es el pillete árabe, tú no puedes ver más que la Toscana y al buhonero. Pues eso es lo que entra sí, en... Eso es lo que entra en plano, Lo demás es... Lo otro lo intuyes. Sí, es por el IFRIS, porque luego sale el Zeppelin, que sobrevuela, aprovecha una toma, que eso es también un mundo, del mundo documental, aprovecha el vuelo de Charles Lindbergh cuando hace París Nueva Saint-Germain. Pasando por Nueva York, y entonces derrama, cuando llega, ya sabes, la llegada de Lindbergh, con el espíritu de San Luis, derrama el confeti, entonces cae sobre el Zeppelin, de Bon Zeppelin, pincha con la chincheta del joven misionero. Entonces el Zeppelin produce una explosión gaseosa tremenda, y ahí es donde aprovecha para meter los títulos de créditos. Y la música pues es ilustrativa también, porque utiliza dos pasajes de escritos por Fernando VII, preciosos, regular. Bueno, cada uno tiene su opinión ahí, sí, cada uno tiene eso. Y luego Carlos V, que también aportó, sí, tocaba el laúd, pues mete unas cosas, pero que son, se pueden considerar escaletas con estrambote, efectivamente, la escaleta con estrambote. Y eso es lo que él aprovecha para simplemente dar pinceladas. Son unas pinceladas sonóricas. Y ya cierra con Cousteau cuando está recogiendo relojes en el Sena, los Piaget, estos que le había lanzado. Entonces él los recoge, los va a meter en un saco y vuelve otra vez al prior. El prior esto lo recibe con mayor agrado, y entonces ahí ya es donde cierra. Hay una veladura en grises y ya acaba ahí. La grandeza de Cantarolo. Cantarolo era grande entre los grandes. Sí. Yo desde luego recomiendo que no se la pierdan. Era como una amapola en un campo de trigo. Sí, es muy bonita la imagen tan poética. Sí, es muy bonita. Sí. Bueno, pues hasta aquí Cantarolo. Recomendable, ¿eh? Sí. Bruno Cipello, que gran autor más estrecho. Bruno Cipello. Bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo, ¿no? Al su morada actual. Bruno, no creo. Bruno sigue de Aragüera, sigue en el Besur, pero cada vez más dentro. No, pero tiene un sobrino. Eso sí, si quieres, saluda al sobrino de. Dicen que sí, que sigue sus mismos pasos. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Bruno. Bruno tal. Como su tío. Sí, lo que pasa es que cambia el apellido. Ah, ¿que el apellido es? El apellido no lo desconozco. Solo sé que se llama Bruno. Pero bueno, lo averiguaré. Lo contamos. Sí. Y lo que nos cuentan ahora nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, para Chispa y Muelle, para nuestro gran editor, Pepín 3 y Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, con la primera cuestión, Sí, la primera cuestión es de Luis de Barcelona, que dice... Hombre, Luis de Barcelona. Sí. Pues dice, si entre pitos y flautas aplicamos la ley de la radialidad del universo al mito de la caverna de Platón, obtenemos como resultado un pájaro pito capaz de aplicar una fuerza 5 sobre la caja de zapatos en la que vivía Edison. Este pájaro pito perdería un ala, porque como todos sabemos, aplicar una fuerza 5 implica la pérdida de algún miembro del cuerpo. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Este pájaro pito con solo un ala sería lo suficientemente intimidador como para hacer entender a Jesulín de Ubrique que impresionante es solo una palabra... Fíjate cómo hilan. Lo que pasa es que, quiero decir, Jesulín de Ubrique es contumaz, es imposible, o sea, no hay argumento que sea capaz de penetrar en la mente, no sé decir certera, de Jesulín de Ubrique. Yo creo que este hombre seguirá pensando que impresionante no son solo dos palabras, sino tres. Irán en aumento con el paso del tiempo. Impresionante. Conseguirá escribir un ensayo solo con esa palabra. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Jesús, querido Pepín, estoy nervioso. Mañana vienen a comer mis suegros y no puedo fallar. ¿Cómo me recomiendas la oruga canora? ¿Al pilpil o en pepitoria? Yo, o sea, hombre, la oruga canora, la verdad es que la pongas como la pongas, va a estar buena. Pero yo la recomiendo en un fino lecho de terrazo. O sea, se pone, quiero decir, es una receta sencilla. Lleva una capa de terrazo, pones la oruga canora, esa la puedes trofear, lógicamente, eso se trofea, se lonchea. O sea, la loncheas, exactamente, la loncheas. Entonces luego pones solamente ya moqueta. Sí. para que lo cubra y bueno, y vuelta, vuelta. Se riega efectivamente con unas gotitas de lo que es este vinito blanco, eso es riquísimo. Y hombre, de todas maneras compra filetes de estos de buey. De buey. De buey. Sí, Macarena. A ver, Asier de Bilbao dice, ¿qué hay de aquella vieja creencia que decía que el universo tenía forma de bicicleta de montaña? ¿Sigue siendo válida o cambió a raíz de la construcción del Canal de Panamá? Pues tiene razón. Aquí hay dos tendencias. Aquí sí que sigue habiendo ahí esa disputa. Porque sí sigue habiendo gente. O sea, ya hemos explicado aquí lo que es el universo en sí mismo. Quiero decir, para que os hagáis la idea de. Ya sabéis lo que es el hormigón, la piedra pómez y el metacrilato. Eso es básico. Pero claro, sí ha habido detractores de esta teoría. Entonces sí siguen pensando, unos siguen pensando que es como. Sí, como. No, la bicicleta de montaña. No se puede decir que es exactamente como la bicicleta de montaña. Pero. Sí, es como la bicicleta de montaña. Sí, es como la bicicleta de montaña, efectivamente. Pero lo que pasa es que con ruedines. Con ruedines. Con ruedines. No, claro. Tiene que tener sustento. O sea, lógicamente el universo se sustenta. Eso no... Con ruedines. Sí, con ruedines. Con ruedines. Realmente, claro. Raquel dice, oh, inefable divulgador de las humanidades y sabio entre los sabios. Pero cuando aciertan es que aciertan, ¿eh? Sí, es verdad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es el copépodo flatulento propenso a la osquedad inmarcesible o más bien al almibaramiento celular? ¿Y es, como se viene sospechando, su genoma cuasi similar al de la oruga canora? Lo segundo. Es lo segundo. ¿Para qué más? Es que es lo segundo. Es que lo ha definido es que perfectamente. Lo han clavado perfectamente. Clavado. Qué bien, con qué atención. Qué miras tan elevadas. Hoy. Sí, Macarena. Bueno, pues otro oyente que dice, ¿es cierto que Igor Tovarich es el verdadero compositor de Agua, Azucarillos y Aguardiente, además del productor de Pedro Ruiz? Pues una parte de razón sí hay. Lo que pasa es que luego se lo atribuye Luis Cobos, pero vamos. No, en principio tiene toda la razón. Sí. Igor. Nuestro querido Igor o Igor sí. es el autor. Hombre, lógicamente también ha ayudado en parte. Él cantó con los castrati, los que llamaban los castrati, que eran unos niños eunucos. Sí. Que bueno, él tenía, lógicamente, tenía su, digamos, Farinelli. Entonces, Él lo que hace es que vende a dos de ellos, entonces con las monedas que le dan, compra lo que se llama la flauta, el pícolo. Entonces a partir de ahí ella empieza a escribir obras que pueden ser tanto de Sibelius, o sea, luego se las atribuyen todos, se ha atribuido hasta el general Prim, cuando fue a África. Llegó allí tirándose el moco. José de Valencia dice, el sabio Pepín dijo que la luz se propaga por rebanadas y quería preguntarle cuánto pan de molde debe comer un astronauta para desplazarse hasta la Alfa Centauri, la estrella más cercana que se encuentra a 4 años luz. Ay, aquí tenemos problemas. Aquí tenemos problemas. No, querido Luis de Valencia. No, esto lo va por buen camino. No, el sonido, hombre, has estado cerca, pero no es así. El sonido se transmite por lonchas. No rebanadas, ¿no? La rebanada es una cosa y la loncha es otra. La loncha, o sea, lógicamente, si me dices rebanadas a través del pan y del cereal, nunca se puede llegar, nunca se puede transmitir. Si tú tuvieras que transmitir, por ejemplo, un haz luminoso entre Venus y Saturno, jamás podrías hacerlo sin pasar por dos, o sea, si lo haces con pan, ya sea de centeno, sea multicereal, no puedes hacerlo si no para furulano. Mientras que la loncha precisamente lo que te permite es esa movilidad universal que lo hace, por ejemplo, el chope, tío, y no tiene ninguna necesidad de pasar por urano, pero ninguna necesidad, ni tú ni el haz luminoso. Vamos con la última. Pues es de Raúl de Valencia que dice, ¿cuál es la explicación para que los torrenos estén geruflexionados en primavera y flexotérmicos en invierno? Eso, hombre, eso por los peristilos, ¿no ves que tienen? Claro, el torreno tiene una parte batracia, pero luego tiene también una parte de lúpulo. Entonces, lo que es el lúpulo lo que hace es que saca sus filamentos, y entonces solamente eso lo hace en primavera. O sea, lo hace exactamente, no es que ni siquiera lo hace en primavera, lo hace del 26 de febrero al 11 de marzo. Ahí se dobla. Ahí se dobla, efectivamente, se genera un esa. Pero eso sí, si lo quieres ver a partir del 11 de marzo, tú verás el torreno normal, o sea, el torreno erecto. Como, ¿el torreno lo que es? Sí, erecto, sobre todo. Torreno erecto. Exactamente. Torreno erectus. Torrenos erectus. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Pepín Tre. Hombre, ha sido un placer. Y la verdad es que me pongo muy contento de ver con qué atención y con qué dedicación. Vamos, es que mira, da gusto. Mira, qué dibujo, hombre, quiero felicitar, verás quién va a ser, verá, hombre, si es Pedro Piñero, espérate que lo lea dos veces, Pedro Piñero Celas, hombre, es que me manda una cosa preciosa, que yo voy a utilizar además ahora ya, a partir de esto, voy a hablar con mi manager, porque a partir de ahora yo creo que la imagen es esta. Es el Pepín Canoro. Exactamente, el Pepín Canoro es una cosa preciosa, me falta, la verdad es que, claro, no sé si tomármelo como un símbolo fálico, si fuera como tal símbolo fálico, la verdad es que penita me da. Pero bueno, no te preocupes, lo dejaremos como una gráfica, una cosa preciosa. En todo caso, muy bonito. En todo caso, la arruga es bella. La arruga es bella. Muchas gracias, Pepín, hasta la semana que viene. Siempre. Ay, señor, qué bien lo pasamos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en monográfico Zona Cero con uno de los episodios más raros, uno de los episodios más indefinibles del siglo XX europeo. Vamos a hablar de Fulcanelli. ¿Quién era Fulcanelli o quiénes se amparaban bajo la denominación Fulcanelli? La Belle Époque, qué maravilla, qué tiempos. Lo cierto es que en aquel momento, principios del siglo XX, pues todo lo que supusiera magia, misterio, alquimia, pues llamaba poderosamente la atención en los salones de la Belle Époque. Así que de ello vamos a hablar con Carlos Canales, que viene hecho un primor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se viene vestido de Coco Chanel, qué maravilla. Bueno, no creas, ¿eh? Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes de Christian Dior. Sí, menos mal. Un poco más moderno. Sí, comparado con Carlos. Sí. Bueno, y Fulcanelli, Jesús, ¿era un tipo elegante o nunca se le vio? Bueno, con ese nombre no. Entramos en harina. En harina, sí. Hombre, con ese nombre será un pseudónimo. Siempre se ha dicho que detrás de Fulcanelli había alguien que no se conocía o que posiblemente era el pseudónimo de un colectivo de personas, ¿no? Como Fulcanelli nunca se presentó y de hecho no hay fotografías con alguien que se llame Fulcanelli, pero sí hay una firma, hay una dedicatoria, por lo tanto tenemos su letra y eso es una pista

cero. Todo lo bueno y malo. Pues muy bien, Serafín, qué bien canta Serafín, ¿eh? Muy bonito. Esta canción, qué mala suerte que tuviéramos que salir en primer lugar. Sí, eso muchas veces, bueno, eso siempre juega en contra. Sí. Además, yo tuve la oportunidad de retransmitir en directo el Festival de Eurovisión de ese año 92 para Onda Cero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Anda, mira. Con un asesor de lujo, Paco Clavel. Uh-huh. Bueno, estuvimos divertidísimas. Me imagino, las dos, ¿no? Bueno, hicimos canapés de chope, de salchichón. Estuvimos comentando todo el vestuario. Hombre, claro. Bueno, y estaba también el amigo Fernando García. Allí en Suecia, bueno, pasamos un día estupendo. Un día no me estupendo. Extraña. Sí, sí, sí, sí. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo. Bueno, y qué éxito entre las féminas el Serafín Zubiri, ¿eh? Sí, porque es muy guapetén. Bueno. Estábamos todos envidiosos diciendo, pero que, como dicen en Zamora, ¿qué las das que las gusta? Bueno, pues Serafín Zubiri, que luego lo volvió a intentar en el año 2000. Es cierto. Así que ha ido dos veces. Creo que es el único caso, ¿no?, de artista español que ha ido dos veces a Eurovisión. Pues hombre, yo no lo tengo muy seguro, pero... Muchos no lo han... No. ¿No? Yo creo que ha habido algún otro, puede ser. ¿Algún otro? No sé. Mocedades fue, pero luego fueron Sergio y Estivaliz. Pero fueron solo Sergio y Estivaliz, es verdad, con lo cual no era el mismo grupo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, Conchita Bautista, ¿no fue dos veces? Alguien más, yo creo que fue dos veces, sí, puede ser que sí, fuese. Sí, sí, sí. No, Karina no, Silvia, Karina no. Fue Conchita Bautista con la canción Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y qué más? Y la otra... Y estando contigo. Claro, hombre, qué bonita canción. Sí, sí, qué bueno, no recibió ni un solo voto, me parece. Vaya, hombre. Y estando contigo, muy bien, porque esa canción luego la interpretó Marisol. Sí, sí, sí, se hizo muy famosa. Pero ¿cuánto sabemos y qué viejos somos ya, eh? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nos espera una hora muy agradable con abundante información azul y verde sobre el proyecto SMARCH, esa sonda espacial europea que está ahora mismo estudiando la orografía lunar. También hablaremos de cómo era el Polo Norte hace 55 millones de años. Visitaremos las universidades norteamericanas de la mano de Agustín Alcalá. Y además nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo. Y más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y ahora, de momento, con Macarena Yagüe, estamos en la Luna. La sonda europea SMART 1 entró con éxito por fin en la órbita de la Luna la pasada madrugada y ha alcanzado su punto más cercano a la superficie del satélite a una altitud de 5.000 kilómetros, tal y como ha informado la Agencia Espacial Europea. La órbita de la SMART 1 será modificada en los próximos 4 días y posteriormente, y tras una serie de maniobras, el 13 de enero de 2005 la sonda europea descenderá progresivamente hasta su órbita de trabajo. Para hacer posible esta maniobra y la estabilización de la sonda en la órbita lunar, los científicos de la ESA encendieron el sistema de propulsión eléctrico solar, también llamado iónico, que está alimentado por 2 paneles solares. Por primera vez en la historia espacial europea se ha utilizado un sistema de propulsión eléctrico solar como principal mecanismo de combustión. Este sistema permite usar menos cantidad de combustible, realizar viajes largos en menos tiempo y además proporciona mayor capacidad para maniobrar y mayor flexibilidad. SMART es la primera misión de una serie de misiones de pequeño tamaño en investigación tecnológica avanzada que pretende probar nuevas tecnologías para futuras misiones en el espacio profundo. Uh-huh. Bueno, pues ya empiezan a llegar noticias. Además, hay seguimiento desde España, desde algún centro de seguimiento en nuestro país sobre esos datos que está aportando ya la SMART 1. Nada más y nada menos, Europa por fin está en la Luna. Y ahora lo que nos preguntamos, Martín Espósito, es cómo era el Polo Norte hace 55 millones de años. Bueno, pues hace 55 millones de años podíamos habernos dado un baño en el Polo Norte sin correr el riesgo de morir por hipotermia. Y es que, según ha desvelado un equipo de investigadores del Programa Internacional de Perforaciones Oceánicas, la temperatura del agua del Polo Norte hace 55 millones de años era tropical, en torno a los 18-19 grados centígrados. Restos de plantas de agua dulce, típicas de zonas tropicales, fue lo que llevó a los científicos a la conclusión de que este trabajo que acaban de presentar en Bremen, al norte de Alemania. La expedición costó 10 millones de euros y se prolongó a lo largo de 6 semanas, durante las cuales los investigadores recogieron muestras a 500 metros de profundidad bajo el suelo del océano Ártico. El rompehielos sueco Odin y el ruso Sovetsky Soyuz abrieron un camino al buque perforador Vidar Viking hasta una zona próxima al Polo Norte, donde llevaron a cabo la investigación, que habla de un enorme mar cerrado de agua dulce. Los científicos continuarán examinando las muestras. Buscan nuevos datos sobre el cambio climático y el efecto invernadero. De momento, han constatado también que en la zona se produjeron bruscas alteraciones biológicas y que muchos organismos murieron de forma repentina. Bueno, pues eso hace 55 millones de años, es decir, 10 millones de años después de la extinción masiva de los dinosaurios. Bueno, pues hace 55 millones de años, a 18 grados, se puede dar uno un bañito en el Polo Norte tranquilamente, porque hacía un calorcito, que para qué las cosas, con plantas tropicales, con incluso pirañas habría, claro. Es curioso, sí. Y además también... No tener la mano en el Polo Norte. Mejor intentarlo. Otra novedad es la muestra que se ha recogido a 500 metros de profundidad y que hasta ahora no se habían recogido muestras a tan por debajo de la costa. Hombre, con 10 millones de euros hay que recoger muestras a 500 metros y a 1.500, ¿eh? A lo que se pueda. A lo que se pueda, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues esta expedición científica, emulando aquellos viajes árticos de Roald Amundsen hace ya casi un siglo, con su mítico barco, con su mítico buque, el Fram, bueno, pues mientras que soñaba con encontrar ese paso del noroeste, casi detectó ya el polo magnético, fue por eso muy aclamado, pero Peary se adelantó y llegó al centro geográfico del Polo Norte, y Amundsen tuvo que derivar su misión hacia la Antártida. Él toda su vida preparándose para conquistar el Polo Norte y al final acabó en el Polo Sur, en el extremo. Esto es un streaming, un streaming. Esto es una faena. Esto es una faena, sí. Vamos a relatar en los pasajes de la historia, pues muy cerquita, esa peripecia, ese versus Roald Amundsen con Scott, con la expedición británica. Roald Amundsen eligió 116 perros para llevar los trineos hacia el Polo Sur, mientras que Scott se equivocó y eligió ponis y artefactos mecánicos. Los artefactos mecánicos duraron nada, 2 días, y los ponis, los pobres, se congelaron. No me extraña. Yo siempre recuerdo una canción de Mecano. Ah, claro, claro, claro. Es verdad, claro, sí. Claro, con Oates, Evans, ¿verdad? Los cuatro británicos que sucumbieron. Fue un error terrible, porque claro, Scott no se percató que los ponis transpiran a través de su piel. Con lo que los ponis se congelaron. Claro. Los pobres murieron congelados, mientras que los perros transpiran solo a través de la lengua. Ajá. Y pueden dormir a la intemperie y aguantar temperaturas pues inferiores a 40 grados bajo cero. Qué curioso. Eso los perros, sí, sí, sí. La verdad es que es una de esas polémicas, uno de esos debates, una de esas guerras de la ciencia. Ajá. Que conviene comentar. En diciembre de 1911, los noruegos conquistaban el Polo Sur. La rosa de los vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hemos estado en el Polo Norte y en el Polo Sur. Por cierto, Amundsen desapareció en el Polo Norte en una expedición de socorro, famoso ese dirigible a Italia. Bueno, pues una historia muy hermosa la de los polos, y también el debate del comandante Peary, si realmente llegó al centro geográfico del Polo Norte o no. Se sigue discutiendo ese asunto. Agustín Alcalá, si tuviera la posibilidad de convivir con los Ainuts, seguro que llegaba al Polo Norte. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Estarías ahí encantado, ¿no?, en Alaska. La verdad es que sí, sería una experiencia bonita poder viajar a, no sé, Anchorage y poder presenciar allí todo lo que sucede, cómo viven los Inuks, cómo viven las comunidades científicas que están en ese territorio tan lejos, pero que para muchos es tan importante, porque es el centro de lo que es quizá el futuro de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que cuando hablamos de los viajes de turismo que hacen los norteamericanos, siempre están ahí las islas Hawái, pero muchos norteamericanos hacen viajes de naturaleza, ¿verdad? Alaska. Sí, sobre todo a los parques nacionales, claro. Juan Antonio. Esa es una de las grandes obsesiones de los estadounidenses, el poder conocer su propio país y el pasearse por los parques nacionales que tienen, gigantescos, y que realmente son una de las cosas más grandes de este país. Algún día nos tienes que llevar a Yellowstone, ¿eh? Apúntatelo, que tenemos que visitar Yellowstone de tu mano. Nos acercaremos, con osos incluidos. Bueno, pero hoy vamos a las universidades. Era un reto planteado a Agustín hace unas semanas, saber cómo se preparan los jóvenes norteamericanos para elegir universidad, o que la universidad les elija a ellos, porque esto también hay que contarlo. Sí, así es una experiencia que comienza en high school, porque recordemos que aquí la high school en Estados Unidos comprende cuatro cursos, el noveno, el décimo, el undécimo y luego el decimosegundo, y ahí es donde los muchachos, los estudiantes, se la juegan, y por qué no también, los padres también se la juegan, porque esta es una decisión que compete no solamente a los estudiantes, Juan Antonio, sino también a los padres, para poder pagarse los costos universitarios, que en este país son muy elevados y que corren a cargo, claro está, o bien de los padres, o bien de las universidades y las ayudas financieras, o también a través de algo que se ha hecho muy común en los últimos años en Estados Unidos entre los estudiantes, y no es otra cosa nada más que endeudarse para poder estudiar y luego pagar con los primeros sueldos que se obtengan después de conseguir la graduación. Pero si te parece, lo que podemos hacer en este programa de hoy es saber cómo se entra en una universidad. Eso es. Y en posteriores podemos hablar de lo que es estar en la universidad y después graduarse, y para entrar a la universidad hay que tomar decisiones muy tempranas. Es vital conocer el lugar donde se quiere estudiar, la materia y sobre todo también los costes, y para eso los padres se reúnen con los hijos cuando están en el grado 11 para un poco tomar decisiones muy importantes. Hay varios criterios que son vitales a la hora de poder entrar a la universidad. Uno de ellos, claro está, son las notas, lo que aquí se conocen como el SAT, que no es otra cosa nada más que la vieja selectividad española. Sí. Y se pueden tomar los primeros exámenes en el grado 11, en el curso 11, y luego también otros en el 12, para aquellos estudiantes que no hayan tenido en la primera oportunidad unas buenas notas. Está claro que aquellos que sí sean grandes, casi genios, y que tengan unos niveles muy altos de puntuación, en este momento el nivel es de 1.600 puntos, es el máximo nivel que se solicita para poder entrar en algunas universidades, como pueda ser Harvard o como pueda ser el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el mítico MIT, el MIT. Eso en español es casi rozar el 10, ¿no? Casi, es el 10, casi la matrícula de honor. Entonces, con esas notas se puede hacer una solicitud adelantada para que las universidades te puedan admitir ya. Lo que aquí se hace es que nunca se elige una sola opción, porque te juegas a que no te la acepten. Los estudiantes seleccionan un promedio de 4 a 5 e incluso hasta 6 universidades, a las que lo primero que hacen es mandarlas una carta en las que solicitan el package. El package es el paquete, es el sobre con la documentación necesaria para presentar la solicitud. Está claro que las notas son vitales, eso es algo que a través de los tiempos no ha variado, pero en los últimos años, Juan Antonio, hay elementos que han cambiado la forma en la que las universidades dicen el sí definitivo a los estudiantes, y una de ellas es las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de quién?, te preguntarás. Bueno, pues recomendaciones, primero y muy importantes, de gente que haya estudiado en esa universidad. Con suerte, si son padres, si son tíos o si son amigos de la familia, mucho mejor. Eso da puntos. Es muy importante, Juan Antonio, un elemento fundamental. Si esa persona es alumna y además ha contribuido a la universidad, está claro que la puerta se va abriendo y se va abriendo cada vez más. Entonces aquí tenemos un departamento de selección, un tribunal que dice este sí, este no. ¿Cómo funciona eso? Es el departamento de admisiones de la universidad. Una vez que se tienen las notas, se reciben las recomendaciones de personas que escriben en esa documentación, en esa lista de elementos que se necesitan para poder entrar en la universidad. Se presentan las recomendaciones. Y también hay algo fundamental en los últimos tiempos, y que es algo que se ha puesto de moda, porque cada vez más es más importante colaborar en programas para ayudar a personas que están en hospitales, para personas que tienen problemas de salud. Es decir, es lo que se llama el trabajo comunitario, el trabajo voluntario. Eso también es importante, porque demuestra... Si el chico o la chica es voluntario social, eso va a su favor, ¿no? O, por ejemplo, durante las tardes trabaja en una biblioteca ayudando a personas que necesitan ayuda, en un hospital, en centros de acogida de inmigrantes. Todo ello hace que un poco el candidato demuestre ante la universidad a la que quiere asistir cuáles son sus cualidades. Y eso también cuenta. Notas, recomendaciones... Trabajo voluntario, si se tiene un trabajo relacionado con la carrera en la que se quiere hacer y se está colaborando con algún proyecto estudiantil o con alguna universidad, o más bien programa de universidad, ya eso también cuenta. Y luego está la famosa leyenda del deporte, ¿no? Si es buen deportista, ¿no? Claro, esa es la forma en la que muchos jóvenes, sobre todo de raza negra y de minorías, entran en las universidades habiendo participado en las pruebas deportivas y teniendo un currículo importante en baloncesto o en fútbol americano. Eso te abre las puertas, digamos una puerta de atrás que te permite entrar al equipo de baloncesto, de fútbol americano, de la escuela, de la universidad, y eso te hace recibir ayuda financiera y becas que si alguien intenta hacerlo con solamente las notas y esas recomendaciones, quizá no lo puedan lograr. Y una vez que todo esto ha sucedido, es hora de enviar esa solicitud de vuelta, pero con algo muy importante también, lo que aquí se llama el ensayo o las razones que la universidad quiere saber por las que tú debes estudiar o quieres un lugar en ese centro universitario. O sea, ¿por qué yo quiero estudiar en su universidad? En ¿no? su universidad. Es lo que aquí se llama el essay. El essay es en el que uno explica lo que quiere recibir de la universidad, lo que va a aportar, cómo va a utilizar sus conocimientos que reciba en esa universidad, bueno, pues para ganarse su vida, pero también para mejorar la fama que tiene ese centro estudiantil. Con todas esa mezcla de cosas, notas, recomendaciones, trabajo voluntario y el essay, ese ensayo, esa casi semitesis de las razones por las que esa universidad debería de coger al candidato, los departamentos de admisión hacen la selección. Una selección que todavía, aunque está de forma mirada, de forma paralela, no atiende cómo se van a pagar los centros de estudios. Eso es algo que podemos ver en programas de más adelante del futuro, pero que es importante hacer la diferencia. El dinero, aunque es vital, claro está, y mucha gente presenta una solicitud ante una universidad pensando lo primero que en eso, en el dinero que puede costar una carrera, a la hora de que la universidad conteste o no, no es tan importante. Lo importante es que el candidato sea una persona que vaya a aportar algo a la universidad. No una masificación a la que quizá en Europa se esté acostumbrado, de que gente que termina su COU o el equivalente en estos tiempos modernos tiene que ir necesariamente a la universidad. Aquí lo que las universidades quieren son estudiantes completos que puedan aportar algo, que puedan mejorar el nivel, y de ahí es donde se hace la elección definitiva para que el candidato pueda ser recibido o en su caso rechazado, y que a la hora de llegar las cartas esas de respuesta se diga que tal centro, la Universidad de UCLA en Los Ángeles, o Stanford o Princeton, o la Universidad de Michigan State, tienen el honor de recibir al candidato que ha presentado la solicitud. Pero vamos, a cursar una carrera en cualquiera de estas universidades que has citado, pues un pico, ¿no? Un pico muy largo. La media de coste en Harvard, por ejemplo, estamos hablando de las más importantes. Sí, sí, Harvard sí. Son $35,000 al año, más lo que pueda ser el vivir en el centro, el colegio mayor, o en el pueblo, o incluso hasta trabajar en la zona. Es decir, es muy importante. Hay otras de menor coste, las que se llaman state, es decir, universidades estatales, tienen financiación del Estado, y esas vienen a costar aproximadamente de entre 18.000 a $24,000, dependiendo de cuáles son las más importantes. Luego hay una, a la hora de elegir cuáles son los centros, los padres también deben de ayudar en la decisión. Hay muchos que, por ejemplo, no dejan que sus hijos se aparten de ellos más de 300 o 400 millas, es decir, 700, 800 kilómetros. A los que están en la costa este los quieren mantener en la costa este, los que están en la oeste los quieren hacer lo mismo. Y como aquí los hijos se despiden de los padres cuando se van a la universidad, y no sucede como sucede en otros países donde los treintañeros todavía duermen en casa, es una decisión muy importante, es decir, cómo la familia se mantiene unida a pesar de que se vaya a la universidad, pero que no se vaya demasiado lejos. ¿A qué edad entran? ¿Con 17, 18, igual que aquí, no? 18 años, 18 es la edad, años. Es la edad. 17 altos, 17 viejos ya, sí, casi 18, sí, es la edad. Terminan un año antes, porque la mayoría de las universidades en Estados Unidos son solamente 4 cursos, donde uno llega a conseguir un título y que luego, claro, hay que hacer los másters. Los másters son las especializaciones. Claro. ¿Diplomaturas hay? En una, sí, claro, por supuesto. Y la gran diferencia quizá con respecto a las universidades españolas es que se trabaja en grupos más pequeños, se investiga más directamente. Si se tienen ordenadores, se tienen 50 ordenadores. Claro. Y eso es lo que hace, lo que marca mucho las diferencias. Aunque está claro que grandes genios llegados de Europa alimentan a las universidades estadounidenses, con lo cual también hay que hacer una reivindicación de la educación europea, eso está claro. Pero la gran diferencia es que la educación universitaria en Estados Unidos es mucho más completa en cuanto que los profesores parecen estar más cercanos a los estudiantes. No, y eso es algo que no se hace en otros lugares. Son grupos más reducidos. Claro, si hay un genio en biomecánica en Chequia, pues no hay problema, se lo llevan y que dé clases durante un semestre, ¿verdad, Agustín? Ese es el asunto. Ese es el asunto. El claro, asunto está que hay en muchos que recursos. Son capaces de pagar muy bien a profesores visitantes, claro, para que ofrezcan todo lo que saben a todos los alumnos que hay. La educación es muy personal. Esa yo creo que es la mayor diferencia que hay con respecto a la educación europea. Bueno, pues ahí tenéis el dato, cómo se entra en la universidad, cómo se seleccionan los alumnos, por nota, por supuesto, gran cociente intelectual para los chicos que tengan cerca de un 10, que puedan entrar en Harvard, dinero también, el deporte, hay competencia extrema entre algunas universidades por hacerse con alguno de estos cracks deportivos, ¿no?, que puedan subir sus equipos a niveles altísimos. Y bueno, vamos aprendiendo cosas, vamos a hacer un top ten de universidades que nos ofrecerá Agustín en cuanto a prestigio, en cuanto a calidad. Es un mundo fascinante y además supongo que la gran mayoría de chicos y chicas norteamericanos, su sueño inmediato es la universidad siempre que termina el high school, ¿no? Sí, claro, está. Es la posibilidad de que con un buen título universitario se pueda llegar a un puesto de trabajo inmediato. Aunque no te creas que los primeros años son demasiado universitarios norteamericanos comienzan a ganar grandes sueldos, y lo que hacen muchos de ellos es que ese sueldo tienen que pagar los costes que han tenido de la universidad, con lo cual los primeros años son difíciles, pero con un buen título de una universidad de prestigio está claro que las puertas se abren mucho. Y esto que vemos en las películas, Agustín, que van a Harvard o van a Yale o van a Princeton y enseguida están todos los brokers y todos estos intentando rifarse a los alumnos más destacados, ¿esto es cierto o es una leyenda urbana? No, eso existe. Se lo llevan en primer curso ya, segundo. Se los van orientando, porque durante las visitas que hacen los cazatalentos a las universidades, ya se sabe muy bien cuáles son los que van despuntando mejor, los que aportan su carácter, sus conocimientos, sus descubrimientos a las clases, al centro estudiantil, a los cursos. Están claro que son personas que están marcadas, que no solamente los centros financieros de Wall Street, sino las grandes empresas, como pueden ser Microsoft, o Dell, o Apple, sí, y también incluso la CIA. La CIA se pasa con sus tarjetas de señores que aparecen allí, que quieren fichar a personas que van a aportar algo al servicio secreto estadounidense. Es decir, la caza de los verdaderos talentos que hay en la universidad comienza muy temprano, porque es importante que aquellas personas que tienen algo que aportar, ya sea a la universidad primero, pero luego sobre todo a la industria privada, pues van a ser los que van a ser mejor pagados, está claro. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos un curso en Harvard, que puede costar unos $35,000. Eso viene a ser más o menos unos 6 millones, ¿no?, de las antiguas pesetas. más o menos. Hacer allí cuatro cursitos, pues imagínense ustedes esto lo que supone para los papás, a no ser que el nene o la nena trabaje, ¿no? Y se pueda. Y cada vez más, Juan Antonio, las becas son menores, porque por aquello de... Bueno, pues la crisis económica que se extiende, hay menos becas, aunque la mayoría de estas universidades tienen grandes fondos para poder dar becas a los estudiantes, por ejemplo, extranjeros o mismo norteamericanos que no tienen cómo poder pagar el dinero, porque su interés es que lo mejor de todo el mundo acuda a sus centros, porque a su vez, si van los mejores, el nivel va a elevarse y Harvard va a beneficiarse de sus mentes. ¿Y es verdad esto que se cuenta de grandes donaciones a cargo de antiguos alumnos? Clarísimamente, es una de las formas de poder ahorrarse impuestos. Claro. Los grandes millonarios lo que hacen es que dan dinero a sus universidades, porque mientras que se lo dan a sus universidades, se lo quitan al tío Sam. Exacto, y le ponen la placa encima. Es una de las formas, placas o edificios completos. Edificios completos, fíjate. Edificios completos. Yo conozco personas que han cedido 15 millones de dólares, por ejemplo, a una universidad con el objetivo de construir un edificio, una planta, una zona. Y la zona tiene su nombre. Y es igual que en un museo, este pabellón o aquel pabellón, pues en una universidad es la zona o el nombre que tenga de determinado millonario. Y además en las universidades norteamericanas es muy común ir pasando de departamento en departamento, y el departamento tiene la placa del señor que ha pagado por el departamento. Suelen ser antiguos alumnos que en vez de dárselo al tío Sam, pues se lo dan a su centro de estudio. Hay una conexión muy muy íntima entre la universidad y los estudiantes. Se celebran reuniones cada 5, 10, 15, 20 años. Los estudiantes vuelven, están unidos por una cadena de conexiones que desde la universidad se fomenta que se sigan manteniendo. Sí, igualito que en España. Están aquí escuchando Macarena y Martín y asienten, que tienen las mismas conexiones con la universidad. Muchas gracias, Agustín Alcalá. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. Saludos, hasta la semana que viene. Saludos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues entramos en azul y verde. Qué maravilla, parece, ¿verdad, Martín? Aquello parece el vergel de la educación. Sí, ¿tú te apuntas a dónde? ¿A qué? Yo, a la ciudad del jamón York. Digo, a Georgetown. ¿A Georgetown te apuntas tú para recibir clases magistrales de ANSAR? Sí, estoy intentando aprender su inglés, pero sí. Falta un poquito solo. Bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué cosa? He's my friend. Basta. Sí, desde luego. Estamos en azul y verde y estamos felices porque seguimos luchando contra el cáncer, contra esta pesadilla, que a ver si conseguimos por fin erradicarla en el siglo XXI. Macarena, ya buenas noticias. Una vacuna podría proteger a las mujeres contra un virus que causa la mayor parte de los casos de cáncer cervical, tal y como han asegurado investigadores estadounidenses. Hasta la fecha, la vacuna parece haber protegido durante 3 años a las mujeres de cambios precancerosos, según este equipo de científicos. Aunque dicha vacuna en particular no funciona cabalmente como para desarrollarla, como un producto comercial, se está trabajando en una inmunización más avanzada que se basa en el mismo enfoque científico. Este es un asunto muy importante para la salud de las mujeres de todo el mundo, ya que, por ejemplo, tan solo en Estados Unidos fueron diagnosticadas 12.200 mujeres de cáncer cervical en el 2003. Asimismo, la enfermedad fue la causa de muerte de otras 4.100 mujeres, según datos de la American Cancer Society. Sin embargo, a escala mundial, el cáncer cervical afecta a unas 500.000 mujeres al año y cobra la vida de 300.000, principalmente en los países en vías de desarrollo. La vacuna está diseñada para impedir la infección con un virus que afecta a los humanos, específicamente la cepa llamada papilomavirus 16, que causa verrugas genitales y el 50% de estos tipos de cáncer. Se realizaron pruebas con casi 2.400 mujeres. Algunas recibieron la vacuna y otras un placebo. Esta vacuna ha demostrado que puede prevenir o disminuir la incidencia de la infección, ya que de las 775 mujeres vacunadas, solo 7 mostraron evidencia de infección con el virus, y esto ocurrió en los últimos meses del estudio durante 3 años. Sin embargo, entre las mujeres que recibieron el placebo, 111 fueron infectadas. Más importante fue determinar si la infección provocó los cambios que preceden al cáncer. Las mujeres que tienen acceso a los servicios médicos regulares se someten a exámenes periódicos del cérvix para detectar alteraciones. Si el tejido comienza a verse precanceroso, se suele eliminar con técnica de congelamiento, con un láser o mediante cirugía. Bueno, pues en los últimos 3 años ha mostrado muy eficaz esta vacuna, ¿eh? Desde luego que sí. Solo de las mujeres que se presentaron, tan solo 7 mostraron evidencia de este virus. Es el 1%, no llega al 1%. O sea que, es bastante esperanzador. Muy halagüeño este informe. Y bueno, pues un tipo de cáncer que afecta a miles, cientos de miles de mujeres cada año. A ver si con esta vacuna podemos dar un remedio eficaz. Y ahora vamos a hablar un poco de arqueología, porque estamos en Teotihuacán, que es uno de esos lugares emblemáticos, uno de los lugares más asombrosos del planeta Tierra. Martín, ¿trae algún resultado? El pasado lunes, expertos que investigan en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, en México, dieron a conocer un hallazgo que han calificado de único en Centroamérica. 12 esqueletos humanos, 35 huesos de animales y hechos a partir de roca volcánica, 18 cuchillos de obsidiana y una figura humana. 10 de los esqueletos se hallaron sin cabeza y sin adornos, todos ellos maniatados, lo que prueba el fenómeno del sacrificio y la guerra del pueblo de Teotihuacán, en palabras del arqueólogo japonés Saburo Sugiyama. Un pueblo que se consideraba hasta ahora pacífico y una sociedad dedicada a la astronomía, pues nada, ahora cambia radicalmente la visión que se tenía del pueblo de Teotihuacán. Sugiyama cuenta que al parecer cada ampliación de la pirámide implicaba un sacrificio. El hallazgo se encuentra en una cámara mortuoria de 5 metros de largo por 5 de ancho y 2 de altura en el centro del edificio número 5, construido entre los años 250 y 300. Los restos humanos están siendo sometidos a estudio de isótopos de oxígeno para determinar la edad, el sexo, si eran o no guerreros y su origen. La hipótesis que se baraja es que los sacrificados fueron militares de ciudades vecinas. Respecto a la figura humana, para Leonardo López, colaborador del proyecto, la pieza montada sobre una base de madera puede arrojar datos sobre intercambios comerciales entre Teotihuacán y otras ciudades. Este descubrimiento forma parte del proyecto Pirámide de Luna, que se desarrolla en uno de los monumentos más importantes del sitio arqueológico de Teotihuacán, junto con la Pirámide del Sol. El proyecto se inició en 1998 con trabajos de campo de 3 meses por año, y desde entonces se han descubierto 7 etapas constructivas en la estructura y 6 entierros. Pues muy interesante, nos habla un poco más acerca de ese periodo tan oscuro, siglo III, siglo IV, en esa zona intensa de Teotihuacán, con esa pirámide del Sol inmensa, preciosa, y también ahora la pirámide de la Luna. 12 cuerpos sin cabeza, cuchillos de obsidiana, muy frecuentes en aquel tiempo, además restos también de animales. Muy interesante, y lo que se confirma es los sacrificios humanos, algo que ya comprobaron los primeros españoles cuando llegaron allá por el siglo XVI. El sacrificio humano era una constante en estos pueblos, formaba parte de sus rituales, de su cultura. Se sacrificaba preferentemente pues al enemigo, pero también doncellas, también niños. Esto era así. Teotihuacán, que sigue arrojando múltiples sorpresas. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Aquí tenemos a Silvia Casasola, que fue, como bien sabéis, profesora emérita en Yale, también en Princeton, también en Harvard. Menos mal, yo pensaba y en menos mal también, en menos mal también. ¿Y ibas a decir que había sido sacrificada en otra vida? Bueno, en otra vida, pues supongo que también. Muchos irían a sacrificarte, claro, pero ¿qué se le va a hacer? Ahora es un gozoso sacrificio. Aguantarte todas las noches, ¿eh? Gracias. Vamos con tú, si fuera. Bueno, el si fuera es de Chulópez. Sí, que tiene una petición para ti. Está Super López y luego está Chulópez. Dice, a ver si Cedrián me puede hacer un pasaje de la historia sobre sí. Alfonso VII y su vinculación con Caldas de Reis. Hombre, Alfonso VII, que además pasa la historia como emperador de Hispania. Utilizó el título de emperador de Hispania, Imperator Hispanix. Bueno, pues Chu nos dice que le acaban de endosar un tremendo trabajo sobre la biografía de ese hombretón. Y quiere que se lo haga. Y bueno, pues que si encima el monográfico se lo hicieras antes que acabara el mes, vamos, que te da un beso. Chulope. Bueno. Ahora empiezo a entender lo del nombre. Bueno, pues nada, vamos a apuntarlo aquí con mucho cariño. No sé si va a poder entrar en lo que queda de año. Vaya, hombre. Alfonso VII, el emperador de Hispania. Bueno, vamos a tenerlo en todo caso muy en cuenta. Algún datito te podremos ofrecer, caramba. Claro, no, y así luego puede contrastar. Claro. Bueno. Que le retrasen un poquito la fecha de entrega del trabajo y listo. Claro, ¿entonces claro. No vamos a ver ese beso o qué? El beso entre Chulópez y yo, pues sí. Va a ser difícil. A lo mejor hacemos un holograma, alguna cosita. Que lo envíen virtualmente. Bueno, le vamos a adelantar que seguramente Alfonso VII era gallego. Sí. Buen dato. Ya tiene por dónde empezar. Muy bien. Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi si fuera es de Óscar Alonso. Dice que, bueno, se dirige a nosotros para darnos la enhorabuena por el programa y que además le gustaría que alguna noche hicieras algún especial sobre la guerra de Marruecos. No. Desastre de Anual, el desembarco de Alhucemas, etcétera. Pues bueno, vamos a tenerlo. Desde luego es el mayor desastre contemporáneo del ejército español, el Barranco del Lobo, donde hubo, pues ahora mismo no recuerdo bien de memoria, pero más de 10.000 muertos. Imaginaos esto en nuestros días, que tuviera el ejército español 10.000 muertos en pocas jornadas. Sería terrible. Bueno, una locura. Pues esto ocurrió en 1921, allí, el desastre de Anual en el Barranco del Lobo. Bueno, pues vamos a apuntarlo porque no lo han solicitado en muchas ocasiones. Gracias, amigos. De Luis Ángel al almirante Cebrián y su curia. Salve. Sí, salve. He creado un ejército de rosaventeros en Móstoles, mi ciudad. Hombre, por ahí vienen. Dice, Pepín es un crack. Me alegro muchísimo que le haya fichado el gran Wyoming. Aprovecho para sugerir que algún día dediquéis un monográfico a la figura de Lovecraft y de Borges, pues aunque de temática distinta, ambos han contribuido enormemente a la divulgación del misterio, la fantasía, la filosofía y el libre pensamiento, cada uno a su manera, tal como lo hacéis vosotros. De vivir actualmente Borges y Lovecraft, sin duda alguna, escucharían vuestro programa. Qué halago tan hermoso. Qué bonito. Me ha gustado mucho. Está muy bien. Sobre Lovecraft ya hicimos un pasaje de la historia, y sobre Borges pues hemos hablado en muchas ocasiones, esa historia de la infamia, ¿verdad?, de Borges. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño para reeditar Lovecraft o hacer uno dedicado a Borges. ¡Qué grandes ciruelas, eh! ¡Qué nueces! Bueno, el rol de Rivendell. Sí, mejor. Dice, bueno, en realidad soy Álvaro de Madrid. Álvaro de Madrid, sí. Dice, cuando comenzasteis este triunfal regreso, pues la verdad, no me pareció tan triunfal. Incluso llegué a un extremo tal que blasfemé en alto diciendo, como vuelvan a repetir el pasaje de Leonor de Aquitaño, Sebastián de Portugal, sí, me tiro por la ventana. Vamos, que no le... Como que estaba... un poco alterado. Sí. Dice, aunque de reconocer que la calidad de esta temporada ha ido increciendo de forma paulatina. Menos mal. Y finalmente estoy llegando a registros tan elevados como en los mejores tiempos. Bueno, es... Piano. No estamos tan mayores, tan decrépitos ni tan obsoletos. Estamos engrasando todo. Sí, sí, sí, sí. Dice, por todo ello y más sinceras felicitaciones, porque temporada tras temporada, año tras año... Bueno, pues muy bien. Pese a tus 41 años... ¿Pero qué estás diciendo? Pero esto es un bulo que está circulando por ahí dentro de mi leyenda urbana. Tienes que cortar esto, Juan, como sea. Hombre, por Dios, ojos cibernéticos, 41 años, ¿qué más quieren de mí? Todo un sacrificio. Yo creo que el sacrificio. No les des opciones. Estoy harto ya de decir que tengo 28 años, voy a cumplir 29 el próximo 30 de noviembre. ¿Por qué esa incredulidad de la gente? Yo no entiendo. Si cualquiera que ve una foto mía enseguida se da cuenta que soy un veinteañero feliz. Sí, sí, sí. No hay más que verte en la cara. Una momia jovencísima. Una momia estupenda. Bueno, Álvaro dice que se da un voto para el pasaje de Averroes. Sí. Que felicita a Martín por su solo de batería, que es un crack. Tremendo, eso es historia de la radio, ¿eh? A Macarena, cuya voz me cautivó cuando ya estuvo de becaria. Oh, pero bueno, Macarena, ¿qué les das que les gusta? Pues no lo sé, la verdad. Incluso... Ya me gustaría saberlo a mí. Manda saluditos para Mar. Sí. También nos saluda al resto del equipo. Claro. Y por último nos dice, me gustaría que me comentaras algo del gran maestro Germán de Argumosa y cómo va de salud. Bueno, pues poco sabemos. Hemos rendido un pequeño homenaje hace poquito aquí en La Rosa de los Vientos al profesor Germán Argumosa. Lo que te puedo contar es lo que ya dije, que vive retirado en su querida Cantabria, pues reflexionando, meditando. Y bueno, es un retiro voluntario. Ahí está. Y desde aquí le mandamos un beso tremendo, un abrazo fraternal a nuestro querido profesor Germán Argumosa. Dos puntos. A ver si pronto tenemos noticias sobre él. Bueno, tenemos un correo de Jorge de Benalmádena que nos dice que hace ya un tiempo en la sección de cómic, cuando se trató el tema del manga, pues Juan Antonio mencionó una serie ambientada en el voleibol que a parecer le causó un grato recuerdo. Sí. Y quisiera que aclarara... No, que me acordaba de ella, vamos. Sí, ¿no? Bueno, pues él quiere que te aclares a cuál te referías, ya que en nuestro país, pues a inicios de los 90, se emitieron, según él nos cuenta, dos series. Una se llamaba Dos fuera de serie, y la protagonizaba una chica pelirroja llamada Juana, y la otra se llamaba La Panda de Julia. Y la tal Julia, la protagonista, tenía el pelo castaño con una coleta sujetada por un lazo de color amarillo. Caramba. ¿Cuál de las dos series es? Qué detallista, ¿eh? Juana y Sergio. Se acuerda perfectamente de las dos chicas, ¿eh? Yo creo que era Juana, ¿no? De la que tú te recuerdas. Silvia, ¿cuál era la que me gustaba a mí? No sé. A ti te gustan todas. Como a Jorge. Con lazo amarillo, yo sin lazo. Yo sí, lazo, pelirroja. Pelirroja, rubia. Sí, sí, pero yo, da lo mismo, yo, ¿no? Yo creo que la pandilla de Julia ya me pilló mayor a mí. Yo creo que no. Es la de Juana, la me de parece. Juana. Sí, sí, ¿sí? Me parece que la de Juana. Así que... Hombre, fue primero la de Juana, luego esa, la esa, otra, esa. Pero bueno. Sí, luego la otra ya renuncié, ¿no? Ya no, ya no la seguiste. Pero entonces era esta, ¿no? De vaya par de campeones. No, dos fuera de serie. Ah, dos fuera de serie. Parece sí, una sí, película sí. De Fernando Esteso y Pajares, ¿eh? Sí. Bueno, y también dice que... Los que... Vingueros, dos fuera de serie, tal. Pepito Piscinas. Sí, que cree que Sabre merece más tiempo o salir más días porque el mundo del cómic es muy extenso. Muy y piensa bien. Que el manga merece también más tiempo en esta sección porque, como cree que se dijo, existe la falsa creencia acerca de que el manga es sexo y violencia. Hombre, y no solo eso, no hay mucho solo más. Eso. Hay mucho más y, hombre, ya dimos algunos ejemplos, ¿no? Heidi, Marco, de los Apeninos a los Andes, cosas de eso esas, ni ¿no? sexo ni violencia. Exactamente. Es que no, ese Marco era un ser asexuado. Sí. Bueno, estaba con el mono. Bueno, igual que Heidi, ¿no? Porque era un angelito. Pobrecitas. ¿Ha dicho lo del mono? Bueno, pues nada. Lo he dicho. Le enviamos tus felicitaciones a nuestro querido Raúl Sogún. José María dice, ya que hablasteis de la calidad de la fruta, voy a meter un poco de baza. Eso sí, resumidlo como podáis. Pues resumimos. José María dice que ha decidido no consumir más productos procedentes de la explotación sin escrúpulo de los recursos naturales. Sí. Cree que el futuro de estos, que van en cochazos plantando tomates de plástico, lo van a tener más negro cuando Francia y Alemania le den carta blanca a Marruecos, que se la darán para exportar sus productos. Sin duda, la agricultura ecológica tendrá un futuro más que prometedor. Bueno, pues la verdad es que sí. Además, las hectáreas que se dedican a la agricultura biológica se multiplican, ¿eh? Se multiplican cada año y eso nos place porque además eso significa que se va a reducir el precio. Uh-huh. Así que nada, vamos a apostar por esa agricultura biológica, sí señor. José Manuel dice que siempre le impresionaron las imágenes de los inmensos buques de guerra que surcaban los mares en los siglos XVIII y XIX, como el caso del Victory, buque insignia del almirante Nelson. Claro, Horacio Nelson y su Victory. Tengo yo una maqueta del Victory. Dice, los británicos se enorgullecen de este navío y lo que representan. En cambio, la inmensa mayoría de los españoles ignora que existen barcos llamados San Agustín, Bahama, Argonauta. Hombre. Y cómo olvidar al Leviatán de los mares, al increíble Santísima Trinidad. El Santísima Trinidad, que tampoco tuvo mucho tiempo de curtirse porque se lo cargaron en la batalla de Trafalgar. El Santísima Trinidad se le llamaba el Escorial de los Mares. Era inmenso, era una maravilla el Escorial. Era el buque más grande de su época y de poco nos sirvió porque cayó bajo el mando del infame Villeneuve. Y bueno, pues aquello fue lo que fue. Trafalgar, 5.000 muertos, 1805. Ahora muy en boga, ¿verdad? Muy de moda con Arturo Pérez Reverte y todos ellos. Pero sí, lo de, fue una desgracia lo de nuestra flota con estupendísimos capitanes. Casos de Churruca, Alcalá Galiano, Gravina. Bueno, pues ya lo contaremos algún día. Ya hicimos la batalla de Trafalgar en Pasajes de la Historia. Sí. Bueno, y hay gente que lo está volviendo sí, a pedir. Pues nada, lo reeditamos sin ningún problema. Bueno, José Manuel además pues hace una reflexión. Dice, ya que este barco reposa en el fondo marino de las costas de Cádiz, ¿se imagina un documental sobre la búsqueda y rescate de los restos del Santísima Trinidad? Pues si estuviéramos en Inglaterra, sí. En España ya no tanto. En España ya no tanto. El Santísima Trinidad, que fue capturado por los ingleses, pero en tan pésimo estado que se hundió a los pocos días cuando lo remolcaban hacia Inglaterra. Y sí, la verdad es que tendríamos que hacer más documentales de ese estilo y no otras cosas, como se ven en las televisiones públicas y privadas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es España, hay que asumirlo. Bueno, sigamos. Es triste, ¿eh? Sí. Es triste. Nassim Boring dice, ¿el ser humano llegará algún día a crear una plataforma tipo Stargate para teletransportarnos del lugar? Pues eso hay que consultarlo con Carlos Canales, que es el que nos da los datos. Y también te pregunta, ¿para cuándo vendrás a Valencia? A Blackgate, ¿no? Sí. ¿Para dónde? ¿Para cuándo vendrás a Valencia? Ah, pues la mínima oportunidad, a ver si para esta primavera firmamos por ahí algún libro o hacemos algún sí, programa, con creo mucho gusto. Creo que están haciendo ya una recogida de firmas. Para ir a Valencia, teléfono, ¿no? Sí, ya hemos recibido varias veces. ¿Cuándo venís a Valencia? Tenemos que ir a Valencia, sí, señor. Josué García tiene 19 años y le gustaría que se hiciera un monográfico de la francmasonería, haciendo hincapié en Napoleón y su estancia en Egipto, y que para ello se invitara al director de la revista Más Allá y al exdirector de Año Cero, dice Javier Sierra. Sí, bueno, exdirector de Año Cero no, pues es un director de Más Allá y ahora es director Javier Sierra, pues mañana vendrá y se lo comentaremos. Ya lo hicimos cuando sacó su libro El secreto egipcio de Napoleón y hablamos de la relación directa de Napoleón con Egipto y cómo quiso trasladar al país del Nilo casi al completo a su querido París. Vamos a hablar, y Napoleón, qué tipo tan curioso, un hombre que odiaba a Francia cuando era pequeño. Porque claro, era corso. Odio son amores. Claro, era de origen italiano, la isla era italiana, fue adquirida por Francia, y a él pues le llamaban el Il Corso, porque era pequeñito. Decían, ¿este cómo va a ser militar, hombre? Pues... Era pequeñito, pero matón. Sí, sí, odiaba a Francia, ¿eh? Era muy nacionalista y odiaba a Francia y luego se convirtió en el emperador, ¿no? Qué curioso. Por cierto, que ahora en diciembre se cumplen 200 años de la proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. ¿Qué dices? 200 años. Que luego, un año más tarde, después del desastre de Trafalgar, ahora que lo vamos hilando todo, se encontraba en los prolegómenos de la batalla de Austerlitz, su gran batalla, un gran ejercicio de estrategia y de táctica. Bueno, pues gracias al estímulo de los soldados diciendo, es el aniversario, ¡vive el emperador, vive el emperador! Pues ahí se ganó Austerlitz. Eso y porque salió el sol. Bueno, José nos dice, quería solidarizarme con un oyente que hace unas semanas pidió información sobre Gurdjieff. Cebrián dijo que lo más parecido que conocía era el queso de Gruyère. Dice, obviamente, el ínclito... Qué fama, ¿eh? No tiene que saber de todo, aunque... Qué leyenda negra voy acumulando. Aunque creamos todos que sí. Bueno... Cómo se sacan las frases de contexto, ¿eh? El caso es que él piensa el que... El queso de Gruyère con Gruyère, ¿eh? Que merecería un monográfico Zona Cero este personaje. Muy bien, yo se lo paso a Jesús, que es el que controla a los personajes extraños, y lo hacemos. Y lo que no sabemos es que es Gruyère, si sería gente sin escrúpulo. Ah, ya. Sí, amigos, necesitamos algo de tiempo para contar esto en Gente sin Escrúpulo, porque tenemos, una vez más, el Dutch Incredible norteamericano trasladado a nuestros lares. Amigos, estamos en la Florida, qué gran territorio español y cómo lo perdimos. Vamos a hablar de una señora de 30 años, bueno, una niña. Sí, una jovencita. Una jovencita. De tu quinta. De mi quinta, de mi quinta. Uy, cómo ha sonado, ¿eh? Boing, boing. Que sí, transitaba por las carreteras de la Florida. Sí, ahora transita por las carreteras de la Florida con una cámara pegada al lado, vamos. Pero, ni se separa de la cámara. ¿Pero que es americana o japonesa? No, americana. Se llama Jennifer Ward. ¿Cómo? ¿Jennifer Ward? Ah, la que cantaba Arriba donde pertenecemos, junto... No, la que cantaba no. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, ¿no? Sí, esa. Bueno, pues resulta que tuvo... Vamos a ver, la que cantaba la canción de Oficial y Caballero con el serbocroata este, ¿cómo se llama? Con Joe Cocker, eso. ¡Hermano! ¿Esa no era Jennifer Warner? No. ¿No era Jennifer, no? No sé. Pues no sé. Puede ser. Era Jennifer Warner. Sí. Pero el personaje es distinto de Jennifer Ward. Bueno, pero no tiene nada que ver con esta mujer, Juan. No, exacto. Bueno, pero digo, a lo mejor ahí, ahí empezó todo. Sí, fue el origen. Todo empezó en el condado de Polk. El condado de Polk. Sí, la mujer llevaba a sus dos niñas dormiditas en su pedazo 4x4 sí. Y de repente... En su pedazo 4x4, pero Martín, pero... Pero esa expresión... Pero qué argote es este. Son unos cochazos los que tienen allí. Pero ¿cómo cochazos? Unos depósitos de gasolina. Creo que hay alguien que quiere un coche de esos. Bueno, vamos a ver, tenemos a la Jennifer Warner... En el 4x4. Sí, y entonces de repente un avistamiento. Un avistamiento, ¿por el norte? Por el norte, sí. De izquierda a derecha corriendo. Sí. Es que no un humanoide. No, un humanoide. Un humanoide, con cabellera oscura. Cabellera oscura. Incluso consiguió distinguir que tenía alrededor de los ojos una región blanquecina. Una región ¡quietor! Blanquecina. No era Sully el de Monstruos SL. Dice que ella vio al Bigfoot. ¿Vio un Bigfoot? Dijo, sí, un pie grande. Un pie grande. Y incluso paró, bajó y dijo, vamos a intentar encontrar alguna pista aquí, expediente X, ¿no? Sí. Pelos, pisadas... A todo esto, pero... la niña durmiendo en el 4x4. La niña no se enteraron de nada, estaban más fritas. Pues no halló nada, la pobre mujer, no había nada de lo que había visto. Pero ¿cómo era algo más? ¿El pelo negro, a lo mejor el aspecto? Tono verdoso. Era grande. Pelo... Era grande con pelo. Y... Sí, incluso dice la mujer que copió... No era un minero de la zona, ¿no? No lo sabemos. Tampoco sabemos si estaba en Halloween o quizá en carnavales. Y... Sí. Entonces esa sería la explicación. Ella afirma que lo vio. Sí, sí, que lo vio, incluso que consiguió distinguir... Hubo contacto... Que la faz de... La cara del monstruo... Sí. Era idéntica a la de... A la de su marido. A la por eso se paró. De miedo. A la suya, o sea, que también tuvo miedo. El monstruo tuvo miedo al ver a Jennifer. Salió, o sea, que la cosa era tremenda, ¿no? Sí. Entonces, debemos entender que estaba asustando, ya... por momentos. Estaba ya separada. Pues ahora tienes que, ahora claro, pues viaja por el pantano verde este que decías en Florida. Sí, la conferencia, claro, el pantano verde, el monstruito, claro. ¿Qué había comido ese día? El monstruo salía del pantano, por eso estaba verde. Y encima verde. Tenía como un círculo blanquecino en torno a los ojos. Sí, y hasta era un submarinista. Se acababa de quitar la capucha. Exactamente. Hemos descifrado el misterio, era creo. Un submarinista, sí. Está tomando el sol. Y el pie grande en las aletas. plas, plas, plas, plas. Y de ahí la cara de susto del hombre, claro. Pero loco. Y al final ni foto, ni huella. Ni foto, ni huella, ni pisada, ni pelo, ni nada. Su testimonio. Nada, su testimonio. Pero incluso hombre, hizo un identikit. ¿Un qué? Sí, ¿cómo lo has traducido, Maca? Tradúcenoslo. Ahora no me sale. Un retrato robot. Sí. Pero vamos, ahí se ha quedado la cosa. Yo creo que se la ha inventado para salir ella de protagonista. Pero en nuestra sección. Sí, hablaremos sí, hablado de ella, ¿eh? Eso sí, Jennifer Warnes. Otrora cantante. Ahora se dedica a ver monstruos. Testigo. Sí. Testigo protegido, porque claro, hay que protegerla porque como la pillen en el pueblo. La matan. ¿Qué será lo próximo que ve esta mujer? ¿Un duendecillo? Sí, sí, sí. Además, hay que decir que encima interrumpió al pobre monstruo. Porque pues sí, dice, parecía estar haciendo algo cuando me vio. Y claro, claro, cambió su rostro, su vamos, expresión. Hombre, hombre. Es que vamos, es que no les dejan a los monstruos ni su propia intimidad. Tenía el círculo blanquecino, lo tenía no solo en los ojos. Estaría él haciendo, no sé, sus cosas. Sus cosas. Claro, pues por eso digo que también otro círculo blanquecino ahí. Claro. ¿No? Y llega la otra y ya, con todo terreno, rum, rum. Por Dios. No se puede ir por la vida. Un monstruo. Un poco de respeto. Un monstruo. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Jennifer Warnes, que ha visto al Bigfoot. Claro, así como vamos a ser serios, así es imposible. Y le cantó, si tú eres mi monstruo... Yo soy tu monstruo. Yo tu mujer, así, o algo así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tengo que decirte algo, tengo dos niños. Pero como duermen todo el día, tampoco te vas a enterar. Oye, duermen 23 horas al día, duermen. Se levantan para comer y se vuelven a dormir. Bueno, pues este es el caso de Jennifer Warnes, el último avistamiento de Bigfoot en la Florida. Un hombre verde, cirlio, con sus aritos blancos, su pelo oscuro... Y también tan asustado. Pobrecito. Por favor, dejen en paz a los Bigfoot, que ellos no se meten con nadie. Somos europeos, ¿y qué? Bueno, nos han enviado nuestra poderosa colonia de rumanos, tenemos muchos amigos rumanos escuchando el programa, y ya nos han enviado la canción traducida, que pa' qué las prisas, ¿eh? Sí, hay que decir que mañana vamos a dar buen testimonio de ello. Ahora podemos dar una muestrecita pequeñita. ¿De la traducción? Sí, vamos a dar algunas frases. Ahí está. Ahí va, vamos. Ahora es cuando dice, aló, salud, son neu, haiduk, eso viene a ser algo así como... Ahora. Aló, salud, son neu, haiduk, haiduk. Eso viene a ser como... No, a ver, significa, hola, soy yo, un caballero. Y te pido, mi amor, que recibas la felicidad. Hola. Aló, es un Picasso. Mira. ¿Estás Picasso? Yo soy Picasso. Pikachu. Eso viene a ser como... ¿Qué te ha dado qué? Te he dado un toque y soy fuerte. Pero que lo sepas, que no te pido nada. Numa, es quieres irte, pero no me llevas. Y vaya nomás. Quieres irte, pero no me llevas. No me llevas. Hola, salud. ¿Qué tal? Soy un caballero. Y ahí hace la música como yo. Anda, no te lo crees ni tú. Y luego dice, bueno, en fin. Muy bien, en nuestra sección somos europeos y que recurrimos al caso de estas tres profesoras italianas a las que se pilló infraganti mientras desarrollaban una actividad lúdico-festiva. Sí, están muy bien. Están muy afectadas, como podemos ver, bueno. Por el tema, vamos, lo están pasando fatal. ¿De qué parte de Italia estamos hablando? Pues de la provincia de Nápoles. ¿En la provincia de Nápoles? Sí, mismamente, por ejemplo. Estamos viendo aquí un vaporeto en la bahía de Nápoles, qué maravilla. Estamos viajando ahora mismo a la isla de Capri. Eso es la zona que mola. Capri. El refugio del emperador Tiberio. Sí, pues ahí mismo estaban las tres. Bueno, estaban en Nápoles. Estaban en una escuela de Nápoles, ¿no? Sí. Y bueno, pues eran muy amigas y tal, y todo ese tema. Sí. Y entonces de repente deciden ellas, pues, que estaría muy bien irse una semanita a esquiar, ¿no? Yo me voy. Nicoleta, Eufrasia... Y Pícola. Sí, muy Pícola era ella. Sí. Bueno, pues decidieron irse a esquiar a una estación invernal de los Dolomitas. Los Dolomitas, los sí. Míticos Dolomitas. ¿Y qué hicieron para poder irse? ¿Pedir una semana de vacaciones? Bueno, pero está ahí bien, Macarena. Cualquiera puede pedirse una semana de vacaciones, puede irse a esquiar, claro. Y como los profes no tienen vacaciones, ¿sabes? Claro, pero es que ellos no hicieron eso. No. No, lo que hicieron fue... ¿No utilizaron la semana blanca? No. Utilizaron otra diferente, que no tenía nada que ver, sí. Y alegaron que estaban enfermas y que no iban a poder ir a trabajar. Tremendo. Se desmayaban así de repente. Claro, tenían ahí unos vaídos y unas fiebres y tal, malísimas. Como flojas. Y no podían acudir a clase. Las tres. Sí, así, repentinamente, en cadena. Entonces los directivos del centro dijeron, sí. Bueno, pues venga, no pasa nada. Cogeros el tiempo que necesitéis y os recuperáis, os ponéis bien y cuando ya estéis mejor, vamos mejor y tal, pues volvéis. ¿Y cómo se han entrado? El director sospechó ya algo, así de arranque. Sospechó algo porque las tres dijeron que se recuperarían en una semana. Claro, justo. Que era lo que duraba el virus. Ni más ni menos, ¿no? Sí, y entonces fue un poco mosqueante. El caso es que las han pillado... Y bueno, esto ha llegado a los tribunales y el Tribunal Supremo las ha condenado a 1 año de cárcel y 1.000 euros de multa. Me parece muy bien. Por fingir una enfermedad. Han defraudado a sus alumnos, se han ido a esquiar impunemente. Hombre, pobrecita, ¿lo necesitarían? Los necesitarían, no. No. Tienen un sacrosanto deber, una misión sagrada para con sus alumnos. Y por muy fieras que sean los alumnos, no se pueden ir a esquiar pretextando un virus. ¿Y sabes ese capitán del barco que dice, esclavos, tengo una noticia buena y una noticia mala? Y dice, la buena, venga, denos la buena. Y dice, va a venir el propio César en persona al navío. Y dice, ¿y la mala? Y dice, que viene a hacer esquí acuático. Yo, Silvia, Macarena, yo no puedo con la vida. No, ni nosotras. Hasta mañana, que se ve.